FM Tinto 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latín, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latín Q. Miércoles 22 de mayo 2019. De este lado de la grieta suena Dolina, en la radio con su eterna sabiduría y humildad. De este lado de la grieta suena el indio, cantando metáforas que ni los poetas sabían que existían. De este lado de la grieta marcha Norita para acompañar cada derecho que se quieren llevar. De este lado de la grieta se siguen buscando a los nietos que nos arrebataron. De este lado de la grieta se patea la calle, se marcha las veces que sea necesario, cantando a Gieco y a Víctor Heredia. De este lado de la grieta se llora cada femicidio y cada muerte por un aborto clandestino. De este lado de la grieta se comparte un vino, una cerveza, un chori y los sándwiches de milanesas. De este lado de la grieta se organizan comedores, rifas, venta de pollo, para cualquier compañero que lo necesite. De este lado de la grieta se escuchan radios comunitarias, medios alternativos. Se leen libros de autores independientes y la poesía es recitada con un hermoso suspiro. De este lado de la grieta existe el capitán, que me salva en cada luna llena y cada noche que la luna no está. Dicen que de este lado de la grieta están los buenos. Yo creo que buenos hay en todos lados. El problema es el odio que hay en la otra. Pero pobre, pasa que no nos perdonan, que en esta siempre, siempre gana el amor. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, www.radioelgrito.com Los Hornillos, por FM Sierras Come Chingones 107.9 San Pedro, y así comenzamos a desparramar amor en un día. Inflación y desempleo pagan los laburantes. ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le pone el moño Macri, protocola la protesta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. que hay una grieta. Yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Acá se generó una grieta, la famosa grieta, que era o era kirchnerista o no era. Y lo peor que nos pasa. La grieta real fue en el 2001, cuando un político en la calle lo prendía fuego. La grieta kirchnerista contra los macristas, eso no es una grieta. Recuperemos la grieta contra los patrones y los partidos patronales que los representan. Pero esta grieta careta, esto no es una grieta. La grieta no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Por Radio Tinku 107.9. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Tinku 107.9. Razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Ahora sí. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos comenzando un día, un programa radial con ideologías en esta fresquita noche transerrana, ¿no? Una cosa rara que cae del cielo, un agua muy fría, nieve en las altas cumbres. Y bueno, nosotros acá empezando a brindar y empezando a desilvanar lo que va a ser el programa de hoy. Buenas noches, Vero. Buenas noches, Clary Murado. ¿Qué? Empecé de nuevo, pará, subime la cortina. Bájame la cortina. Buenas noches, Vero. Buenas noches, Clary. Me gusta así. Claro, bien, bien. Bueno, estamos acá en esta noche. Nos falta Gonza. Nos falta Gonza. Sí, pero estamos muchos acá. Somos muchos un día, así que... Somos muchos quienes hacemos un día. ¿Quiénes hacemos un día, Clary? Hacemos un día Adrián Rodríguez. Hola, compañeras, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Laszlo. Laszlo. ¡Aú! Bueno, no llegó a hacer un efecto de salud hoy. Vero Oyarzún, ¿cómo le va? Gonzalo Maidana, ausente por razones... Climáticas, tal cual. Sí, por razones climáticas. Pobrecito, le agarraron los 10 centímetros de nieve que había en las altas cumbres, así que camino a Cruz del Eje y recién está volviendo. Está en camino, en realidad, también ahí sacando nieve en el camino para poder llegar, pero bueno, lamentablemente no va a poder llegar. Primera vez... es re Sarmientito. Sí. Desde que él empezó a hacer un día, es la primera vez que va a faltar. 2 años ha tenido. Y no porque quiere, sino porque las circunstancias así lo determinan. Bueno, claro. Y Mauro Schoenfeld. Que este año se le dio por estudiar. Se le dio por estudiar y nos llega tarde. Nos llega tarde el chico. Pero bueno, acá estamos empezando un día. Tenemos hoy varias cosas interesantes para compartir. Como siempre, nuestro compañero desde Buenos Aires, Mario Sadras, periodista de Radiográfica, compartiéndonos cómo está ahí esa caja de resonancia gigante que es Buenos Aires. Siempre contándonos cómo está la situación por allí y nosotros desde aquí repercutimos, ¿no? Con eso. Claro. Bueno, y también ustedes saben que se viene hablando mucho del tema de los de la censura en los medios, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando con un delegado de la TV pública, Agustín Lechi, porque hay un videito dando vueltas que habla, bueno, ustedes saben que este fin de semana si hay algo que fue noticia fue la presentación de la candidatura o precandidatura, porque bueno, hay que hacer todavía una interna, de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vice. Los compañeros de la televisión pública están haciendo la denuncia que no los dejaron hablar del tema. Eso entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando con él. También otro tema importante de aquí nomás es el tema de los despidos en el municipio de Villa Dolores. También de este caso hay, bueno, como mucha repercusión, se está hablando mucho, así que vamos a estar en comunicación con el Pájaro Galburri, que estuvo ahí apoyando a las personas despedidas. Nos va a contar un poco cómo está la situación. Sí, y vamos a tener bastante equilibrado este programa porque, bueno, vamos a tener músicas. Sí, músicas. Así es, lo venimos logrando, ¿eh? Sí, lo venimos. Pero vamos a tener una telefónica con Soledad Escudero. Sí. Que va a dar un taller en Villa Dolores. A lo mejor algunos recuerdan el grupo de Boca en Boca, al que pertenecía también Vivi Possebon, que viene mucho para este lado. Grandes músicas. Bueno, ella viene a hacer un taller bastante interesante que capaz que nos ayude a digerir todo lo que escuchamos en este programa. Y vamos a tener un cierre también con acá música en vivo. Va a estar Cintia del Río. Bueno, acá también festejando, creo, el cumple. Sigue de cumple, algo así. Así que va a estar también, vamos a tener un cierre bastante sonoro. Muy bien. Dejé la carne en la arena, me arde, me está quemando, estoy disimulando como el fuego. Y como siempre tenemos concursos, ¿no? Sí, que no son concursos en realidad, para ser estrictos con la lengua que venimos, hoy el día empezó así, ¿no? Está bien decir intendenta. Bueno, esto es un concurso, no, es un sorteo, porque la gente solo se anota, no es que concursa, compite. ¿Pero no concursa con otro papelito ahí? Sí, ¿ah? Yo le diría sorteo, lo busquemos. Bueno, está bien. Porque el resultado es el mismo, al fin y al cabo. Bueno, pero venís estricta con la palabra, el idioma castellano. Vengo exigente. Venís exigente, bueno, está bien. Mal no nos viene a nosotros que alguien nos exija algo en este programa. Realmente mal no nos viene. Así que vamos a hacer el sorteo que, bueno, una compañera acá de la casa nos donó amablemente, que es un hermoso llaverito que tiene los 7 colores del chakra, ¿sí? Que, bueno, es de acá. Tejidos utilitarios. Sí. Hacemos artesanías con amor. Mirá. Sí. ¿Sabías vos? No, acá. No sabía. Acá hacemos artesanías con amor. Así que bueno, se pueden ir anotando como ya lo está haciendo alguna gente para al final del día sorteamos esto. Así es. Y gracias a acá Tejidos Utilitarios, que está en la Feria Agroecológica todos los domingos de 10 a 14. ¿Y por dónde se pueden anotar, Clary? Bueno, por nuestras vías de comunicación, qué importante. Ay, estoy teléfonos, el fijo 471-168, podés llamar y anotarte por ahí para el sorteo, para decir algo. Y si no, WhatsApp, mensaje de texto al 50-52-21. Son nuestros teléfonos. Dijimos que nos pueden escuchar por internet, capaz que no. ¿Cómo que no? ¿Lo dijimos? Yo creo que no. Que no dijimos que, por radiotincu.blogspot.com nos pueden escuchar por internet y si no descargando la aplicación La Tincu. Exactamente. En cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción. Bueno, ¿y qué te parece a vos, la... Ay, yo te sorprendo. Esto está todo muy bien, pero bueno, yo soy así de repente. Pero está buenísimo, sí. Claro. Este anuncio, esta candidatura. La verdad, no sé, me sorprendió un poco. ¿Sí? Sí. No sé, tampoco sabía bien qué podría haber pasado, ¿no? ¿Qué otra cosa podría haber pasado? Sí, fue sorprendente, fue todo. Estoy como bastante en general perpleja frente a muchas cosas que pasan a nivel político y por supuesto se me escapan millones de cosas que pasan. Y hay muchas cosas en la política argentina que no comprendo y no comprenderé nunca. Lo siento por mí de estar poniéndome esta lápida, ¿no? De estar negándome conscientemente la oportunidad, pero es que no, es como que no me da el bocho para tanto. Y entonces me pareció eso como una sorpresa, una cosa... No sé, eso. Fue como patear el tablero de cose y dar vuelta una jugada. Muchos hablan de una jugada maestra, que es una estrategia genial. Más allá de todas esas cosas que se hablaron, justamente la idea era de hablar en la editorial de La Grieta, es porque hay nomás esta cosa que surge el odio, ¿no? Del odio ese. Yo me cuesta entender cómo puede haber tanto odio de un lado, ¿no? Entonces ahí es cuando entiendo, mucha gente dice, de este lado están los buenos de La Grieta, lo tenemos a gente genial de este lado. Y a lo mejor estas cosas que suceden me reafirman en el aspecto de que en vez de generar, de ponerte a analizar otro, se empieza a desparramar el odio en los muchos medios, bueno, conversaciones que uno va escuchando por ahí, te sentaba en un bar y la gente así... Mucha gente contenta, pero cuando se habla desde el odio, ¿no? Solo porque alguien puede engendrar tanto odio, por eso para mí es importante decir que acá siempre gana el amor y quizás hasta gana la reina de corazones. Vamos a ver. Debes, en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Relajamos un poco, nos quedamos pensando. Por supuesto que me quedo pensando y que estoy ahí con la cuchara en la mano para en cualquier momento, ya sabes. Bueno, pensalo. Y me quedo pensando en el odio, claro que sí. Porque me parece que también es una estrategia por eso. Maestra del fascismo, ¿no? Sí. Entonces. Brindemos por el amor. Brindemos. Y relajemos. Por lo otro y bienvenides a un día. Salgo mucho a veces vuelvo. Un día. Un día. Programa radial con ideología. Todos los miércoles de 21 a 24 por Radio Tinku 107.9. Hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, habl

Un día. En su sexta temporada y en Latin Q. Salud. Bueno, estamos hasta ahora el programa tranqui, bien. ¿Qué mucho programa? Un día, programa con ideologías. Ah, una voz en tu radio. Una voz en tu radio. Pero bueno, viste que la felicidad nunca es eterna. No, dicen que son momentos. ¿Momentos? Sí. ¿En este momento se acabaría o no? Hola, Mario. ¿Qué dice? Hola, compañera. ¿Cómo andas, Pedro, Clarisa? ¿Bien? Hola. ¿Qué tal, Mario? Con un poquito de frío, nada más. Hola, ¿me escuchan? Hola, nosotros sí. Ah, muy bien, ahora sí. Bueno. Por el momento. Te decía que estamos así con las altas cumbres. Todas nevadas. Nevadas. Blanco. Es precioso, como 15 centímetros, cerraron a las 2 de la mañana, ¿puede ser? Sí. Sí. Todavía no las vimos a las cumbres nevadas. Suponemos que mañana va a salir el sol, va a caer la helada y ahí veremos el espectáculo. Pero hablando de cumbres. Es la primera del año, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Vos nos podés hablar de tus cumbres borrascosas? Y bueno, frente a esas otras cumbres que me están describiendo ustedes, aparte vieron subir una foto lindísima del valle, me dio una saudade. ¿Viste? En la época del año, qué lindo que está, está todo encendido, precioso. Aparte es ahora, precioso. Un color. Sí, unos colores de cuadro. Bueno, y acá tuvimos también algunos colores, algunas cosas. Creo que lo fundamental de la semana y lo excluyente fue por fin la foto de Cristina sentada en el banquillo de los acusados. Fue tanto escándalo que hizo todo el aparato mediático, el opinólogo, los editoriales, también las presiones de justicia, del Poder Ejecutivo, me refiero, a Cristina Fernández de Kirchner, en una causa claramente montada, con Lázaro Báez ya confeso de haber sido coacheado, después de no, con las pruebas en la mesa, un fiscal en rebeldía. Entonces ese marco en Comodoro Py recibía con aplausos, estaba dentro, puedo dar fe, hay videos, tanto de gente que había ido a apoyarla, funcionarios, Tayana, Yasky, las madres, estaba él, estaba Estela, una sola vez se juntaron, creo, en los tiempos los que empezaron a tomar un posicionamiento político, y creo que fue en el velatorio de Néstor. Y ahora estaban de nuevo lado a lado, es conocida las diferencias, pero no obstante cuando, bueno, hay que estar, son lo suficientemente sabias como para deponer cualquier tipo de distancia, y ahí estaba Tati, estaba Chicha, como te decía, además de dirigentes sindicales, claramente, y por otro lado, en términos de imágenes, de números, con lo que está pasando, con el triunfo de Gianetti, también hay que decir que ya la eficacia de ese discurso de son todos chorros, me empieza a decaer un poco porque, bueno, si es chorra, que te presa o soltala, pero hay gente que está viendo que morfa, o quedarse sin laburo. Tú dices el contexto, compañeras, en el que se vino a hacer ese marco, no mucha militancia en la calle, un mezclado bastante, no diría agresivo, imperativo. Uno de los abogados, no algo, el otro quiso hacer una observación antes de que comenzara la lectura de lo que se inculpa a ella y a otros varios funcionarios más, entre los más conocidos está Julio De Vido, pero son prácticamente una docena de imputados por esta causa que se conoce como la de vialidad, pero que en realidad involucra, por lo menos yo lo escuché así en la biografía, involucra, como decías, medio para mí irónicamente gracioso, porque hablaban de a través de empresas como no de empresas, de organismos del Estado como la AFIP, aerolíneas, casi enumerado textualmente, ¿no? AFIP, aerolíneas, el Ministerio de Planificación y etcétera. Con una imprecisión lo que se imputaba y siempre en un retorno a la acusación que, repito, no se terminó, fueron las primeras jornadas 4 horas. Es una de las 2 jornadas en las que está obligada a asistir, separado del resto, porque debido a Carlos Kirchner estaban sentados adelante porque están imputados, aparte estaba lleno de gente. Y hubo observaciones porque estaba separado del resto, ¿no?, de la banda, etcétera, siempre maliciosa, y lo real, físicamente, puedo dar testimonio, era eso. Y bueno, transcurrió la jornada y en las imputaciones se mencionaban, sin estar imputados, directamente de esa causa, Néstor Kirchner, a Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner, además de los otros 2 imputados. Con lo cual, en una reiteración, más para la hinchada, más para la tribuna, porque decían que todos los fondos retirados en obras a la provincia de Santa Cruz, que no hay tal desmesura, porque tenían un 18% de coparticipación, con lo cual que se le haya tenido creo que un 12, un 17, en una acusación de un hecho político, hace que esa causa no esté destinada, me preguntaban si esa causa estaba destinada a perdurar 2-3 años, pero la verdad que no sé, y por ahí es muy audaz decir para mí, y digo que por mi cuenta y no porque tenga información, me parece por lógica, ya hubo un pedido de dar lugar a todas las presentaciones, todas las observaciones que hizo la defensa y que en las primeras instancias no la tomaron. Llegó a la corte, la presión mediática de Galavano, el ministro de Justicia, de Mauricio Macri, los funcionarios de primera línea de gobierno, apretando para que se devuelva, para que el juicio se tenga que sentar 21. Y se hizo. Eso, no obstante, es un proceso que comienza. Y me lo dijo Héctor Recalde, en la charla de Hall, justamente, me dice, sin delito no hay causa. Y acá lo que se va a demostrar, cuando se presente, porque es el 5% de la obra pública lo que se revise y por lo cual se nos condena. Y lo que dijo la defensa hace 2 años es que, y viene mucho más lejos, viene del 2008 estas acusaciones. En la causa madre es la de OTSUR y la de que comenzó con Néstor Kirchner, así que, pero no se admitió el derecho a la defensa. Y eso tarde o temprano va a implosionar. Y entonces Calder me decía, mira, la justicia es muy conservadora, pero sabe cuando hay cambio de vientos, muy pragmático, y yo creo lo mismo, porque si encima se van a revisar, pensemos en Alberto Fernández, que el sábado supimos todos, nos sorprendió esa candidatura y el lugar que asumía para Cristina Fernández, es un tipo avesado en la justicia, ya en 2 días de que ganó la candidatura, ya tiene 2 denuncias, una de ellas hecha por la coalición cívica. Esto marca un clima de época y se ven demasiado los piolines, ya para que alguien inadvertido ya se puede ver los piolines de tamaño de la mediática y judicial, ¿no? Bien. ¿De acá de octubre nos van a tener entretenido con esto, Mario? ¿Vos qué decís? Ay, madre mía. No sabe cómo se va a poner esto, pero... O sea, en todos lados, no sabe cómo se va a poner. Acá se juegan muchas más cosas que en incluso en cualquier otra elección. No es el 17 y pues, los dos proyectos están bien contrapuestos, se están alineando las fuerzas y esta no es gente que está acostumbrada a perder, ni que le guste, ni que se atenga demasiado a las reglas. Entonces a mí me hace, con esas características, me hace prever, no sé si extenso, pero agitadito, estos tramos que empiezan ahora, en agosto, con las PASO, y se van a extender hasta, yo calculo que el 15 de diciembre, porque vamos a estar a los altos hasta que se dé el cambio de mando, porque las cosas que van a pasar en el medio también van a ser para prestar atención, ¿no? Mantengan, le pido a Adrián, guarda esta cinta, como decían antes. Está bien. Guarda este café. Guardamos. Igual todo esto vos sabés que después se sube el programa. Así que bueno. ¿Cómo? ¿Todo eso qué? El programa este después se sube a la red, así que va a estar. Ah, está bien, acordemos de la fecha. Yo sí. Estoy en un cumpleaños mucho. Hoy me toca a mí contarles unos vinitos, unas pizzas. Estamos en el cumpleaños de Toto, mi hijo mayor, así que hoy puedo competir con el amigo. Bueno, está bien, podés compartir con nuestro Santa Julia Merlot. Che, ¿estás en un cumpleaños? Bueno, te soltamos, Mario, así seguir disfrutando de tu cumpleaños. Tranquilo, son unos minutos que pasó. Salimos a respirar un poco de aire acá. Ahora es una noche nublada, hace frío, te digo. Acá, no con el espectáculo de la nieve, pero un típico comienzo de invierno porteño. Bien, y supongo que tenés tus dos chistes. Tengo un chiste, es medio difícil en este estado, pero bueno, voy a intentarlo. A ver, contá. Dos tipos hablando, ¿no? En la mesa. Che, conseguí trabajo de profesor de inglés. Y el otro dice, ¿ah, sí? ¿Trabajo estable? No, estable es mesa. Trabajo es Word. No, Mario, vos seguís así, vos vas a tener que pagar el chivito este año. Así te lo digo. Bueno, vamos a ir haciendo un puntaje. Vamos a ir haciendo un puntaje porque esto así no va. ¿Quién derrapa? Claro, está bien. Bueno, Mario. Noticias, ¿qué tipo de crecida querés que te haga reír? Bueno, y sí, por lo mínimo tenés que hacer eso. Por lo menos, un acto de responsabilidad cívica. Exactamente. Mario, gracias por siempre hacerte un tiempito, estés donde estés para nosotros, así que nos estamos escuchando el próximo miércoles, esperamos que las noticias no sean siempre desde Comodoro Pi, y que bueno. Y va a estar agitadita, semana, sí. Se viene semana de paro, movilizaciones, interna, así que empieza a haber un clima así de electrizante, digamos. Así va a ser. Bueno, Mario, abrazo enorme y en la semana subimos fotos de la nevada. Dale, por favor. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Buena semana. Abrazo. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Estás escuchando Un Día. Todos los miércoles de 21 a 24. Debiste poner en río. Un día. Pero cada vez todo lo tuyo en una maldita valija. De líder, dealer sin freno. Sos el más del club. No quiero. No se acordó mi año hermoso. ¿Viste cómo dicen los viejos en el campo con así la silla atrás, viste? se sienta con la silla, con el respaldo, ¿viste? Para adelante. Sí. Ah, ¿te acordás de esos tiempos lejanos, así, y hablan todas esas cosas? Tomando sí, un vino, sí, como nosotros. Porque en mi época... Ah, sí, porque en mi época... Ah, sí. Tal cosa y tal otra. Y en un día estamos sorteando un accesorio de ACA, Tejidos Utilitarios Tras la Sierra, que es un llavero divino con los colores de los siete chakras. O sea, te ganas este llavero y se te alinean los chakras instantáneamente. Yo me traje... He decidido traer toda la semana una frase del indio. ¿Está bien? Bueno, pero... bueno. Bueno, contra esta apruebo frase... Apruebo esa moción, ¿eh? Vamos. Indio. Dice el indio: en la periferia se vive el peligro de ser dominados por un imperio. Acá los militares que aprendieron a torturar pensaban que Estados Unidos lo iba a ayudar en Malvinas. ¿A quién se le ocurre? Es grosso, ¿no? Es grosso, me quedé pensando, doble pensando, me quedé pensando en el odio del primer bloque y ahora me quedo pensando en el que a quién se le ocurre. ¿Está? Sí. Invitamos a todos nuestros oyentes en cada bloque a pensar sobre la inmortalidad del cangrejo. No, sobre todas estas cosas, ¿no? En realidad estamos acá para pensarlas juntas. Sí. En comunidad, si quieren mandar también mensaje diciendo, bueno, sí, no, en realidad no existe tanto odio. Bueno, sí, hay mucho más odio. Anda a saber qué piensan los oyentes. Eso es lo que uno, es lo que percibe uno, ¿no? Acá, por las cosas que va leyendo, todo. Es terrible a veces. Vos decís, ¿de dónde puede salir tanto odio? Qué buena pregunta. Habría que preguntar eso, ¿no? ¿De dónde puede salir tanto odio, no? En alguna gente, ¿no? No sé. Me lo estoy preguntando. Bueno. Tenemos por ahí personas inscriptas para el sorteo, Vero, ¿no? Sí, que sí, se sí vienen inscribiendo. Hasta este momento tenemos a Mirta, a Mari, a Claudia, a Francesca Giovaldi y a Luz. Y a Carlos 669. Bien. Es casi la bestia. Se pasó de bestia, porque 669. Claro, se pasó por tres. Leonela Bertorello también la tenemos acá anotada. Bien. Así que bueno. Saludamos a Mirta, que siempre lo está ahí escuchando y está atenta a todo lo que decimos. Tengo acá tengo una buena. Vos sabés que se le está haciendo juicio a Leandro Rodríguez Lastra, porque estuvo negando la ley provincial 4.796 y el decreto provincial 182/2016 y la ley nacional 26.485, que violó en particular la interrupción legal de un embarazo por causales, bueno, es un derecho de 1921. Bueno, este hombre las negó todas, todas estas leyes, porque se presentó, impidió, lo que hizo fue impidió un aborto no punible a una joven víctima de violación. Fue forzada a parir para dar el producto de la violación en adopción. La víctima tenía un aborto en curso. Él administró medicamentos para detenerlo. La obligó a quedar internada hasta que el feto fuera viable. Dio a conocer los datos de la víctima. O sea, todo lo que pudo hacer mal lo hizo. Bueno, ese hombre está en juicio ahora. Es una buena. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué te importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida. Oh, Radio Tinku 107.9. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy. Bien, estuvimos hablando al principio del programa que íbamos a estar entrevistando a alguien por las censuras que está subiendo la televisión pública, ¿no? Esto de no querer dar noticias, todo este manejo que son de tiempos nefastos nuestros, ¿no? Que nos trae malos recuerdos y que afecta mucho a esta democracia, ¿no? Sí, que no son un recuerdo porque siguen pasando. Exactamente. Para eso vamos a estar hablando en este momento con el delegado de la televisión pública, Agustín Lechi, para que nos explique bien la situación. ¿Qué tal, Agustín? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Hola, buenas noches. Bueno, te contactamos para ese videíto que está dando vueltas por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, donde ustedes hacen una denuncia puntual de los hechos que están viviendo. ¿Nos querés contar un poco? Sí, bueno, justamente como ahí anunciamos, el lunes aparecieron cuatro jefes nuevos que violando la ley 26.522 que regula los ingresos en Radio y Televisión Argentina, que plantea que por concurso público y abierto solamente puede ingresar gente, bueno, ingresan cuatro personas con un rol de comisario político a vigilar lo que producimos los periodistas y los trabajadores de prensa de la televisión pública, el mismo día que quieren sancionar a tres compañeros por lo que dicen al aire sobre la situación institucional de Venezuela. Nunca nos pasó en la historia que a un conductor, por decir al aire, algo tan informativo como el intento de golpe en Venezuela, se lo quiera sancionar, o a una redactora por escribir un zócalo el autoproclamado presidente Guaidó. Así que bueno, en ese contexto estamos, por eso hicimos la denuncia pública, por eso estuvimos con la asamblea, también junto a los compañeros de Radio Nacional, de Telam. Y bueno, es un poco el panorama de la TV pública en el marco de un vaciamiento general y un ataque general a los medios públicos por parte de la gestión de Lombardi. Bien, me decís que nunca habían sufrido un acoso en estos niveles. No, muchas de estas características no, donde se sanciona a alguien por una cuestión ideológica, violando un derecho constitucional como es la libertad de expresión, nunca nos había sucedido. Bien. Y ustedes, bueno, aparte de esta denuncia pública, ¿van a tomar otros recaudos? ¿Qué piensan hacer? Legalmente, digamos, ante la justicia, Agustín, ¿presentaron alguna denuncia? ¿Lo están pensando? Nosotros hicimos una impugnación en los términos administrativos en la empresa de la designación de estas personas que vinieron de afuera, eso por un lado, y por otro lado, además de la denuncia pública, se hizo una denuncia en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y de Información y de Comunicación en el Senado, así que vamos a ver cómo evoluciona eso. Bien, y el tema de con los despidos en la televisión pública, ¿cómo va ahí? ¿Siguen habiendo...? No han despedido gente, lo que hubo es retiro voluntario, que obviamente voluntarios tienen muy poco, porque previo a eso hubo una rebaja salarial brutal, una paritaria cero durante 2 años, compañeros que se endeudaron y que la única manera de resolver esa situación fue con el retiro voluntario. Con lo cual perdimos el 20% del personal aproximadamente, y es una cifra muy grande, sí. Y bueno, sin ir más lejos, los cuatro jefes que están ingresando ahora vienen a reemplazar a esa gente que se fue expulsada por esta gestión. Claro, claro. Y bueno, sabemos, por ejemplo, Página 12 está también con problemas. La vez pasada en Clarín hubo despidos. La televisión pública, con todo esto que nos estás contando. O sea, los medios de comunicación están sufriendo toda una embestida que uno empieza a asustar porque, bueno, tanto se habla de los medios hegemónicos de escuchar una campana y parece que todo apunta a que más allá de lo público que se pueda hacer, igual va un camino a hacer algo más hegemónico que nunca. Sí, Sí, completamente, ese es el objetivo final y de los empresarios. Que es así informativa y que la ciudadanía se informe con una misma misión. Claro. Bueno, Agustín, la verdad que queríamos escuchar, vimos el videito, ha llegado por muchas partes y bueno, también nos ha tocado entrevistar a gente que está pasando por esta situación en otros medios y bueno, queríamos escucharlo de primera mano y aparte desde acá también para poder hacerlo más público todavía, conocerlo y que se siga sabiendo lo que está pasando, que no es un hecho menor. Completamente, es un hecho gravísimo. Bueno, les agradecemos mucho por difundirlo y por denunciarlo también. Bueno, en este sentido, las radios comunitarias también están sufriendo embestidas, incluso aquí en el Valle, Agustín, así que bueno, la idea por ahí es armar una gran red para poder resistir dignamente a este poder que nos quiere aniquilar, ¿no? Como vos. Completamente, bueno, toda la solidaridad nuestra con ustedes y con todos los medios comunitarios y alternativos que, sí, como bien decís, están sufriendo también los ataques de una misma política. Exactamente. Bueno, ustedes saben, estamos acá para todo lo que quieran difundir, la radio está a disposición y seguiremos en contacto para todo seguir denunciando todo lo que está pasando. Bueno, un abrazo, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Abrazo. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Miércoles de 21 a 24. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Radio Tinku. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos en Un Día, un programa radial con ideologías, en esta fresquita noche en el Valle de Traslasierra. Nuestros teléfonos son el 471-168 o el 50-52-21 para mensajes, WhatsApps, audios, dudas y sugerencias. Bueno, ahora como nos gusta matizar, nos gusta la torta maramolada. Tenemos un ratito para charlar de arte. Sí, en realidad viste que nosotros damos como muchas veces noticias muy fuertes, sí. Cosas que a veces quedas pensando y querés decirlas de alguna manera. Cosas que a veces te generan mucho sentimiento. Entrevistar por ahí, como nos ha tocado, al hijo de un desaparecido, a una madre que le mataron a su hijo por caso de gatillo fácil. Y todos esos sentimientos quedan dando vuelta y a veces no te pasa que no lo podés decir. Sí, claro que sí. Claro, generan como una conmoción. Claro. Que es difícil por ahí expresar. Entonces, para eso, vos sabés que hay talleres que hay gente que se dedica para que todas esas emociones salgan de una manera, que fluyan de una manera, me imagino que mucho más positiva, de que nosotros no sabemos cómo manejarlos. Mm. Y vos sabés que justo en Villa Dolores va a pasar algo así, van a dar un taller justamente para que nuestras emociones sean como, a través de la voz, sean bien canalizadas. Ajá. Y lo va a dar Soledad Escudero, que ahora estamos, vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Soledad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Con el frío. Ay, sí. Frío, frío. Acá con un vinito, ahí atemperando la garganta. Ah, muy bien. Entonces están bárbaras. Bueno, yo estoy en Mendiolaza y la verdad que hoy estuvo muy frío. Tuvimos lluvia a la mañana, una garúa, y después salió el sol a la tarde. Así que un día donde que sabemos que siempre cuando se siente ese frío húmedo hay nieve allá arriba, así que sí. disfrutando la llegada del frío. Sí, te va a tocar venir con frío, Soledad. Sí, ya era tiempo, ¿no? Así que bueno, pero total nos juntamos y se hace el fuego. La reunión genera calor, así que bueno, ahí escuchaba que hablabas de las emociones y lo que nos pasa con la voz. Yo, de alguna forma, hace 10 años empecé a trabajar con propuestas de talleres de canto. Lo que a mí me movilizaba era que todos cantemos. Y yo no tenía muy claro, así, había algo adentro mío que me impulsaba a esto de estimular a que cantemos, a un taller, un encuentro en donde todos, absolutamente todos, podamos cantar y que no haya la condición por ahí de una selección de voces, un repertorio determinado, sino con un poco construcción colectiva, pero lo primordial es absolutamente todos tenemos la voz y por ende podemos cantar. todos esos años, allá 10 años atrás, era eso, un encuentro semanal en donde se iban acercando personas. Siempre trabajé por Sierras Chicas, ¿no? Por esta zona donde vivo. Y bueno, y empecé a darme cuenta al paso del tiempo que dije, a ver, ¿qué es lo que a mí me motiva tanto? Y bueno, yo tengo una carrera musical hecha, formación de docente, profesora de música, he estado en grupos, en coros, el grupo más conocido de Boca en Boca, uh-huh. en donde pudimos estar un buen tiempo, cuatro mujeres haciendo folclore del mundo, y de repente yo me encontraba, por un lado, dos aspectos. Uno, el que yo estuviera, como cualquier persona que se dedica profesionalmente a la música, en una reunión, llámese familiar, de amigos, escolar, la que sea, los que sabemos música, puestos en un lugar, entonces si nosotros agarramos, digamos, empezamos a cantar, por ejemplo, o a tocar, el resto escucha, que se hace como una línea divisoria, ¿no? Entonces, en general, los que saben son ellos, yo no canto. Eso sería el del otro lado, ¿no? Claro. Y a mí eso me inquietaba, no me agradaba. Y de hecho, cuando he estado en el escenario y hemos podido invitar al público y todos juntos cantamos, ¡ay! Una fiesta, es un estado emocional altísimo y hermoso. Entonces, un poco que ese fue el disparador en aquellos años, ¿no? Decir, a ver, que todos podamos, estemos donde estemos, unirnos entonando una música que nos gusta a todos. Por ejemplo, no sé, una fiesta, una reunión de amigos y que alguien está tocando una música que a todos nos gusta y que, bueno, ¿por qué no poder cantarla todos? ¿No? Ah. Entonces, ese habilitar desde ahí. Y bueno, y lo otro es que esto que comentaba, que no es nada escaso al esto de folclore del mundo, que en muchísimos lugares del mundo sucede de que se canta todo el pueblo o canta una comunidad, y en muchos casos esta es una tradición muy antigua, y se canta para una ceremonia determinada, se canta cuando se cosecha, se canta cuando se muere alguien, es decir, distintas instancias de la vida cotidiana. Y la música cantada, digamos, en grupo es algo común. Entonces todo esto, lo resumo rápidamente, pero digamos estos últimos años me voy encontrando con que hay... ¿Hola? Hemos cantado mientras jugamos, mientras nos bañamos, mientras dibujamos. Ese canto espontáneo a veces es un canto que no tiene texto, a veces sí lo tiene, es un invento, a veces es algo que existe, pero el canto estuvo. En muchos casos sigue estando, y en otros muchos no está. Y queda allá en el recuerdo o queda en algo que uno mismo en la adultez dice, no, yo no sirvo para eso, yo no tengo voz, yo no tengo oído, bueno. Todas las cosas que nos descalificaron, van a saber desde cuándo, y los venimos trayendo. Entonces, vengo yo en este momento a proponer, a simplemente desde este lugar y desde esta inquietud que me estimula y me llena de alegría, darle la mano a la gente, decir, a ver, todos tenemos la voz y realmente tenemos que reencontrarnos. Eso ya no es venir a conocer algo nuevo, que no es algo nuevo, es venir a reencontrarte con tu capacidad de cantar. Claro. Pensaba, Soledad, mientras te escuchaba, justamente hoy día hemos hablado de la grieta, y mientras vos hablabas de que se ponían por un lado los que se dedicaban a la música y los que no, por otro, pensaba en esa grieta. Vos querés unir esa grieta entre los que se supone que están capacitados y los que se supone que no. Es que sí, porque yo directamente me sitúo en un lugar en que todos estamos capacitados. Después, ¿qué hacemos con el canto? Bueno, si uno quiere hacer carrera profesional en eso, o quiere ir a un coro, quiere formar un grupo, bueno, eso es otra instancia, es un segundo paso. El primer paso es simplemente decir, yo tengo la voz, yo puedo cantar sola en mi casa, puedo cantar si está mi familia, porque a ver, a muchos de los que asisten me dicen, yo canto cuando estoy sola en mi casa, si no, yo no abro la boca. Animarse a esto que te digo, decir, mínimamente participar, y a veces no se animan a participar, los famosos karaoke, por ejemplo, ¿no? Entonces, ay, si ganas de cantar eso que estoy escuchando, que ni loco, o sea, no hace falta también ir a ponerse con el micrófono, pero digo, hay tantas instancias en donde podemos hacer uso de nuestra voz, y mientras más usamos la voz, la reconocemos, nos podemos amigar y podemos empezar a disfrutarla. Yo no hablo solamente de lo que hacemos con la voz, y esto en los talleres lo trabajo mucho, no solo en la producción ya musical, digamos, una canción determinada con un texto determinado. También uso el tema de ser conscientes de la energía que tiene la voz, de los sonidos que podemos recibir y los que podemos emitir. La voz, también podemos hacer percusión, por ejemplo, ¿no? Con sonidos, distintos sonidos con las manos, las piernas, y hay toda una parte rítmica, pero el sonido de la voz es el más poderoso. Y a la hora de una armonización, por ejemplo, que se trabajan con cuencos tibetanos, con agua, distintas fuentes, hay un montón, cada vez hay más, pero la voz sigue siendo la más potente. Entonces, si sabemos que podemos hacer uso de nuestra voz y con eso generamos bienestar, ni hablar cuando nos juntamos con muchos, así se potencia la energía. Esto me llevó a encontrarme un poquito con el tema de los chakras, o sea, reconocer 7 centros más fuertes, más grandes en nuestro cuerpo, 7 centros energéticos, y a partir de ahí decir, bueno, a ver, todo es vibración, entonces partimos de tal vibración, llamada nota musical, sabemos que para tal chakra le corresponde tal vibración, lo va a hacer armonizar, lo va a desbloquear, o sea, nos vamos a brindar un bienestar, un beneficio. Entonces también usamos la voz netamente como sonido y entonces como energía sanadora. Ahí me encuentro un poco más con lo que inició la nota, con el tema de las emociones que decías, ¿no? Uh-huh. Porque a veces podemos nosotros mismos brindarnos una sanación, si sería, o un bienestar, un aliviar, ¿no?, cierto malestar, simplemente con un sonido de la voz. Entonces yo digo, mira, tenemos esa herramienta tan cerca, la tenemos en nuestro cuerpo, somos, y bueno, ¿cómo no poder al menos acercarnos y conocernos y decirnos, darnos la oportunidad? Así que, bueno, sí, yo a veces me autodenomino una militante, una militante del canto, ¿no? Porque esto que decías de la grieta tiene que ver con eso. Yo estoy convencida que no hay ninguna raya, ninguna grieta, no hay nada que nos divide, solamente... sí puede ser desde el lado profesional, es decir, bueno, sí, yo me especialicé en esto y entonces sí puede haber una diferencia en la cuestión de la capacitación, pero no en el hecho de encontrarnos a cantar. Ahí todos somos iguales. Sí, y sobre todo, Soledad, esto que se provoca con tu propuesta, ¿no?, que es la propuesta de una vivencia sonora, seguramente debe repercutir luego en la vida cotidiana de las personas. Quiero decir, una herramienta que fluidifica la expresión, no te sirve solo en el canto, sino en la vida, ¿no? También. Sí, yo creo que es parte de todo, ¿no? Como la voz, que uno podría decir viene de adentro, sale, es aire que sale, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la medida que nos habilitamos eso y empezamos a encontrar que nos provoca gusto, digamos, nos genera alegría, nos genera un bienestar, y sí, esto es un camino más, digamos, pero realmente hay tantas propuestas que no todas son para todos, y a su vez muchas requieren de ir a buscar cosas afuera, ¿no? Buscar o materiales o una sesión que me brinde alguien, pero en este caso estamos hablando de que nosotros mismos, o sea, ¿qué podemos hacernos nosotros mismos? Y el tema de la voz es impresionante, como nos genera esto que decías, como cierta, fluimos de otra manera en todo, inclusive frente a cierta situación emocional, en un estrés, una situación de angustia, cualquier cosa, así, de ese nivel. Uno podría pensar, bueno, a ver, respiro profundo, tomo 3-4 respiraciones y bueno, a ver, sí, esto es el presente es inevitable, pero a ver, ¿qué hago con esto? Si yo respiro 3-4 veces, ay, bueno, lo tomo, a ver, lo veo de otra manera, porque ya yo misma me aquiete. Bueno, si yo a esa respiración simplemente le pongo sonido, no sé, les explico cómo triplica el bienestar y el estado de calma. Es como, la verdad que es bien profundo y es muy, mucho más fácil de lo que uno cree, porque eso también, la propuesta del ser grupal, uno se encuentra con pares, ahí no va uno que, yo vengo a perfeccionar técnica vocal, y no, en realidad la propuesta es, por más que sea, hay mucha gente que es cantante y son instrumentistas y los asisten y lo hacen, porque acá el foco está puesto en otro lado. No sé si con lo que he contado se ha entendido, pero sí, perfecto. Todos tenemos esta voz, este sonido, esta energía. Entonces cuando uno la libera, cuando uno, inclusive cuando sos profesional de la música, te cuesta tanto liberarte de presiones y de la estética, de que esté bonito, de que esté bien, que esté mal, que si está afinado, que todo esto que lo tenemos en lo cotidiano, en el ejercicio de la profesión. Bueno, en esta instancia es súper liberador, porque realmente uno hace consciente esa herramienta que tiene, y además si somos muchos, estamos juntos trabajándolo, es una cosa, una energía que dura días después. La alegría, ¿no? Cuando uno va a un lugar, un paisaje bello, ¿no? Así, yo me traslado a lugares, cuando he estado en lugares miradores altos, ¿no? Así como lugares enormes, allá en la punta de la tras la sierra, y mirando el valle, así, lugares que después me quedan días, me cierro los ojos y los tengo ahí. Bueno, cuando nos unimos a cantar pasa algo parecido. Bien, Soledad, nos convenciste. Decinos qué días vas a estar, en qué lugar, a qué hora, así nos vamos anotando. Buenísimo. Bueno, esto es en Villa Dolores, como ya dijeron, el domingo 2 de junio, a las 15 horas, y es en Fundación La Conana. Bueno, ahí yo les pasé a ustedes, no sé si después hay manera de compartirlo, no sé si al aire, pero también si tienen ustedes en la página, en algún lugar, como para que la gente acceda a los contactos. Son un par de teléfonos para, bueno, si quieren consultar algo, y también para hacer la inscripción. Susana Escribano es una música, una mujer de Villa Dolores, una amiga, que es quien está por aquellos lados recibiendo las consultas, digamos, las personas que tengan interés, y el otro número es el mío, así que tenemos los dos contactos para ofrecer. Sí, acá los tenemos, son el 351-5570-929, que es el tuyo, Sole. Exacto. Y el de Susana es 3544-593289. Ahí está. Bien, ahí igual lo vamos a estar compartiendo en la página, así que bueno, lo mejor para el 6 de junio vamos a tratar de ir nosotros, lo que sí vamos a estar difundiendo, porque bueno, necesitamos liberar todas estas emociones que nos atraviesa la voz, así que bueno, es genial esto. Así es, bueno, realmente va a ser un gusto, gracias por ofrecerme este espacio para comunicarnos con ustedes, con la audiencia. Y la verdad que, bueno, yo hace ya todo este tiempo que estoy con este trabajo y bueno, también tengo familia, soy madre, entonces ya mis hijos empiezan a estar un poco más grandes y me permite pensar en la expansión. Así que en esto estamos, por eso es la desembarco en Villa Dolores. Así que la idea es poder llegar a eso, mucha gente, muchas personas que puedan hacer esta experiencia, y de alguna manera ir haciéndolo frecuente. Acá en Sierras Chicas es una vez al mes. Un sábado a la mañana es el encuentro. Y si bien hay un grupo estable, hay otro grupo que rota y se van sumando. Y ya empecé en Córdoba y bueno, ya hay algunos contactos en otras provincias. Así que bueno, bien. Se empieza Cuando vengas por Villa Dolores, igual te puedes, cuando vengas con tiempo, acercarte acá a la radio y podemos recordar también tu época de Boca en Boca y otras experiencias tuyas también. Sí, hermoso, me encantaría. Sí, ahora voy puntualmente para este domingo 2, voy a la mañana, voy a dejar tempranito, pero ya la idea es eso, de alguna manera ir visitándolos más periódicamente, así que sí, ya nos vamos a organizar porque me gustaría muchísimo estar ahí con ustedes. Genial. Bueno, Sole, muchas gracias, Soledad. Por favor, un gusto, un abrazo enorme. Que tengan buena noche. Bueno, buenas para voces vos. Para el 2 de junio. Muchísimas gracias, muchas cariños. Abrazo. Adiós. Qué bonita y es bonita la verdolaga. Por el suelo. Bonito es como se riega la verdolaga. Por el suelo. Ay, cómo se riega. Ah, por el suelo. Ay, es bonita. Por el suelo. Ay, ¡suscríbete! chiqui, pum, pum, kiki, pa, pa, pa, pa, kiki, pa, pa, pa, kiki, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¡Ay, la betolaga! ¡Por el suelo! Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Todos los miércoles de 21 a 24. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là. Ma poitrine, je me crie. Je vous fais signe. Je vous dis. Brrrr la cat cat cat que don. Brrrr la cat cat cat que dit. Brrrr la cat cat cat que don. Brrrr la cat cat cat que dit. Coupone ça m'appende, oh coupone ça m'appende. Kinani, saïdia, kinani, saïdia. Il a tout saïdia, batata, batoto, batoto. Brrr la cat cat cat que don. Brrr la cat cat cat que don. Brrr la cat cat cat que dit. Brrr la cat cat cat que dit. I wanna save it. Do it, I have to follow my way. Il faut sauver. Il faut sauver tout. Et je dis brûle la cat cat cat que don. Brûle la cat cat cat que dit. Brûle la cat cat cat que don. Brûle la cat cat cat que dit. Brûle la cat cat cat que don. Brûle la cat cat cat que dit. Brûle la cat cat cat que don. Brûle la cat cat cat que dit. Estamos de vuelta en Un Día, un programa radial con ideologías. En esta vuelta toca el tema de los despidos que últimamente viene siendo noticia en Un Día y en muchos otros medios del país. Esta vez nos toca muy de cerca porque esto está aconteciendo en Villa Dolores, donde más de 80 trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Villa Dolores se quedaron sin trabajo. De hecho, un trabajo por contrato y carente totalmente de algún convenio, ¿no? Están los trabajadores y las trabajadoras en este momento en un estado como de indefensión y reclamando por la restitución de sus puestos de trabajo. Estamos en comunicación con el pájaro Galburri. ¿Nos escuchás, pájaro? Sí, las escucho perfectamente. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, acá terminando de cenar en casa y escuchando la presentación. Y sí, la verdad que en el contexto actual de crisis casi pediría extrema que estamos sufriendo con las políticas de Pablo Macri, llegar a la situación de perder el empleo te lleva todavía a un pozo casi sin fondo, ¿no? Y cuesta un montón salir de ahí. La situación de los empleos municipales te diría caótica para, en algunos casos, en otros, algunos compañeros que se están organizando para hacer un mango, ¿viste?, para poder subsistir, pero algunos otros que han tenido vínculo con el gobierno municipal desde hace más de 10 años, hoy se encontraron con que, bueno, hoy no, pero digo, a prisiones, con la noticia realmente de haber quedado sin trabajo con estos contratos basura. No ha sido solamente culpa de este gobierno, siempre, digo, esos contratos, yo me acuerdo en la época de Cavallo, que fue el promotor, digamos, de estos planes, estos contratos laborales sin ningún amparo, ¿no?, en lo legal para reclamar por los despidos. Sí. Muy difícil la situación. Se habla oficialmente de 85, pero extraoficialmente nosotros tenemos un dato que supera los 300 personas despedidas en el municipio. Un número bastante más grande que el que manejan los medios. Y los medios dicen lo que dijo la intendente en la conferencia de prensa, de Dolores, esa misma mañana, antes de que los chicos se agruparan en el Consejo Deliberante para pedir audiencia, para pedir explicaciones sobre los casos de despido, ella se adelantó a la mañana, a las 11 y media, 12 del mediodía, sabiendo que la gente se iba a voltar para reclamar, ¿no? Y ahí dio un número que no tiene nada que ver con la realidad de los... Y en relación a los argumentos, ¿no?, que dio la intendente de la ciudad de Villa Dolores, Gloria Pereira, ¿qué nos podés decir? Los argumentos de los despidos, ¿no? El argumento principal se basó en que el municipio tenía que cuidar las arcas de la administración y dio un número de la coparticipación que no llegaba de los fondos nacionales, que son casi directos, la transferencia directa de la nación pasa por provincia, pero provincia no toca un peso. Cada 15 días sus depósitos están en cada una de las comunas y municipios de todo el país. Eso es desde la época de Cristina, que se estableció así, nunca se tocó, los fondos coparticipables. Ellos alegan que esos fondos no les llegaron 5 millones de pesos, y eso es una mentira, porque los datos del portal de transparencia del gobierno de la provincia de Córdoba dicen, no están hablando de una falta, sino que de un incremento del 30% en lo que va desde este primer cuatrimestre de año. Entonces, una falacia lo que está diciendo la intendenta, una mentira para encubrir, digamos, este ajuste por lo que nosotros consideramos que ha sido por los gastos que han tenido en campaña, ¿no? La plata también que sale de algún lado y se le cobraron a los trabajadores. Y además, con el agravante de que a los compañeros los debajo, de que había gente que no trabajaba, que no cumplía el horario, gente que tiene más de 10 años trabajando para el municipio, o sea, esa fue la gota que se balzó el vaso. Los compañeros salieron indignados por lo que estaban diciendo. Además, otra situación también que puso los pelos de punta de todos los compañeros, que los hicieron trabajar en la campaña prometiendo que no iban a tocar el puesto de trabajo, trabajaron no solamente en el municipio, sino también fue el horario para la campaña política de Gloria Pereira y el enojo de la Gloria Pereira con respecto a los trabajadores fue que ganó por más de lo que ellos consideraban que tenían que ganar. Acá ganaron por 300 votos y ella les decía, les dijo a varios de los que yo conozco en el tratado que los echaba porque quería ganar por 1000 votos, una cosa tremenda, bueno, persecución ideológica por un lado, las mentiras y por el otro, y el agravante de confiar a las personas enojadas. ¿Qué tal, pájaro? Verónica te habla. Siempre después de las elecciones, uno espera alguna, ¿cómo decir? Alguna mala pasada, como pasó por ejemplo en Cosquín, que después de que ganaron volvieron a vetar la prohibición del glifosato, por ejemplo. ¿Acá se esperaba algo así? ¿O realmente lo sorprendió a todos la cantidad esta de despidos? No, fue algo sorpresivo para todo el mundo, porque nadie, en ninguna parte de la provincia de Córdoba, se produjeron despidos de esta magnitud, ni siquiera despido mínimo, digamos, ni uno, ni de dos, ni de tres. Fue un caso súper especial, no solamente en Córdoba, sino que acá no tiene precedente alguno que den echado a 300 personas, más de 300 personas, de un día para el otro. Esto no sucedió desde el año en que asumió Juan Pereira, allá por el año 2007, cuando la asunción de su gobierno, que dejó a 114 compañeros trabajadores que estaban dentro de la ley 7629, y 729, perdón, y que estaban también como trabajadores oficiales, digamos, o sea, estaban con contratos en blanco, no contratos, sino que eran parte del municipio, en planta permanente, y ahí ese fue un caso que hasta el día de hoy Juan Pereira es considerado por esa gente como su sombra negra, dice el legajo de Juan. Y acá, bueno, esto ya superó ampliamente lo que sucedió la vez pasada, ¿no? Estamos hablando de 300 personas. ¿Qué te digo? Por lo bajo se siente este rumor, porque no son datos oficiales, porque si dan ese dato oficial, imagínate que sería noticia internacional, 300 despidos en un municipio, sería de una gravedad muy grande. Y bueno, no lo quieren oficializar porque obviamente que no les conviene, ¿no? Ya salió la noticia a nivel provincial y diciendo que son 85, ya es un número muy grande para lo que es la sociedad de Villa Dolores. Calcula que esas personas cobraban entre 7.000 y 12.000 pesos. Dejar a esas personas sin trabajo, con todo lo que conlleva. Y toda la economía también de ciudad, porque son un montón de pesos, digamos, que no van a circular y que también van a hacer un daño en la sociedad, porque la gente compraba en algún almacén, en algún súper, y así de plata no va a estar en circular de día a día. Completo con que, bueno, el agravante de Juan Pereira en la expulsión de compañeros trabajadores en el año 2007 quedó chiquito al lado de lo que hizo su hija, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Juan Pereira duró dos periodos y después asume la hija de Juan Pereira en el año 2015 con todos los votos del kirchnerismo acompañándola, donde nosotros fuimos parte también, digamos, acompañarla y qué sé yo, y ahora se volcó, digamos, casi inmediatamente después de haber ganado en 2015 a las filas de Cambiemos, y fue para nosotros un cachetazo, un chile en el hocico, como decimos nosotros, a semejante cambio, a semejante postura ideológica totalmente opuesta, ¿no? Nada que ver. ¿Se espera alguna movilización, algo de esta gente y que la sociedad lo acompañe? Nosotros acompañamos el día viernes cuando sesionaba el Consejo Deliberante fuimos a acompañar a los despedidos para pedir un informe sobre la cantidad de despedidos. Algunos compañeros habían ido con el afán de saber qué iba a pasar con ellos, pero no nos dieron ninguna solución, ninguna respuesta, porque se escudaron lo que oficialista en que ellos no tenían el dato de que no sabían que el municipio iba a echar tantas personas. Ellos dijeron que era parte del ejecutivo, ellos son están en el Consejo Deliberante, que no tiene nada que ver con la administración ejecutiva del municipio, pero sí fueron parte de la campaña, estuvieron con los compañeros, gente que trabajó para ellos personalmente, en caso del presidente del consejo, Julio Herrero, después el Popi Ribeiro, y bueno, yo te nombro de estos que son los que trabajaron en la campaña de Gloria Pereira, y fueron los que le pidieron a la gente que trabajaran, que se comprometieran, y que si trabajaban iban a conservar los puestos de trabajo, y que, bueno, fue una manipulación desde el miedo, desde el manipular también la experiencia de los compañeros. Hoy están desahuciados prácticamente los muchachos despedidos del municipio. Bueno, nosotros, como tantas otras personas, lamentamos mucho desde aquí estas situaciones, más cuando nos tocan tan de cerca. Lamentamos mucho que sea el propio Estado el que precariza la situación de las personas trabajadoras. Y bueno, esta radio comunitaria está abierta para ustedes cuando necesiten difundir actividades en el marco de la lucha por la recuperación de los puestos de trabajo, Pájaro. Bueno, muchas gracias, y desde ya les digo que, bueno, nosotros nos pusimos en campaña inmediatamente para poder ayudar a los compañeros, y puntualmente en un caso que nosotros nos centramos, que era de un compañero, Micael Gauna, que tuvo familia sucediendo el día lunes, posterior al encuentro, digamos, con los concejales. El señor de Micael tuvo un problema con su embarazo, entró de urgencia al hospital y nació, por suerte, sano y resonante su hijo Walter, y nosotros nos pusimos a disposición de él para que contara con nosotros. Hicimos una colecta, le juntamos pañales, leche, bueno, ropita, todas esas cosas que uno puede hacer es lo mínimo, ¿no? Y entonces, bueno, así como él, hay otros casos, pero digo, fue como un emblema, digamos, de los trabajadores despedidos, porque verse en esa situación, donde recién nacido y quedarse sin laburo, nos acongojó el corazón a todos los compañeros, lo acompañamos en lo que pudimos y ahí estamos, ¿no? Pero como este compañero, tenemos aún situaciones similares o, también eso. Una necesidad hoy por hoy casi extrema, porque ese compañero se quedó sin un mango y había que solucionar el problema de ya, ¿no? Bueno, estamos ahí, difícil para todos, pero esperando que revise la municipalidad la medida que ha tomado, y esperemos que, como ellos prometieron que iban a revisar caso por caso, porque como son precarizados, entonces tampoco hay muchas cosas por hacer, ¿no? Solamente esperar que el municipio, que se le abra el corazón y le devuelva el trabajo a los compañeros. ¿Y el sindicato qué rol está jugando acá? El sindicato hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. Ellos dicen que está bien lo que está haciendo el municipio, que para ellos los contratos son así, que si un día se le ocurre al municipio echarlo, lo echa. Pero lo que pasa es que también hay compañeros que están en esa ley, la ley 729, que de alguna manera los ampara, pero la gran mayoría no. O aquellos que están con mucha mayor antigüedad, se están revisando esos casos, pero por ahora no están haciendo nada que solucione, digamos. Están haciendo otra cosa, pero nada que solucione lo inmediato. Bien. Bueno, pájaro, vamos a estar acá atentos. Sabemos que está, bueno, que es una situación difícil. El país atraviesa por una situación difícil, pero bueno, estamos atentos porque, como decíamos al principio, nos toca de cerca y bueno, estas cosas no se pueden permitir de esa manera tan, tan inhumana, tan injusta, que despidan a la gente por más que digan la ley aquí, la ley allá, pero porque se les ocurra. Sin ley, ¿no? Vanagloriándose de las leyes quienes se pasan la ley por allá abajo a la hora de contratar trabajadores y trabajadoras, ¿no? Qué bronca que da. Bueno, pájaro, mucha fuerza en esta lucha. Bueno, muchas gracias y bueno, esperando la pronta resolución de esto, por haber sido chicos, los chicos usados políticamente también, que lo ha puesto muy triste porque me hicieron trabajar de tajo para que ganaran en enero y bueno, le pagaron con esto. Y, bueno. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y por la difusión de lo que está pasando en Villa Dolores, que hoy por hoy es el tema de lo que se está hablando en la ciudad y bueno, está todo el mundo sensibilizado con el compañero. Bien, seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tincu 107.9. Me pasé toda la mañana repartiendo, las noticias llegan tempranas, repartiendo todos los días de la semana, llevando diarios por todo el pueblo, las mentiras y las verdades, cuáles son cuáles, quién va a saber. A las 12 vuelvo pa' casa, para el puchero que mi negra me ha preparado, y eso está bueno. Información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latin Q. En Mina Clavero, FM Tinku 107.9. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira, la verdad, mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Estás escuchando un día. Mentira, el amor, mentira, el sabor, mentira, la que manda, mentira, comanda. Bueno, les mandamos saludo a Gonza, que pudo llegar, pudo atravesar la nieve, campos minados, montañas llenas de dragones. Ah, mentira, que estaba viendo. No, más vale decir la gendarmería armada, algo más creíble. La gendarmería no molesta. Qué buen chiste. Bueno, pudo llegar, así que no está escuchando de los hornillos, pobrecito, que viajó mucho hoy. Bueno, hola, Gonza. Ay, mira, si será trucho, Gonza. Como oyente se anota para el sorteo. Y con el mismo nombre de siempre. Gonzalo Maidanos. Sí, sí. Lo voy a anotar. Ay, pero tenemos visitas. Tenemos. Hay que solo un día logra que te traigan pizza y que encima se sientan así a hablar de la pizza, ¿no? No. ¿Qué haces, Fede? ¿Qué es de tu vida? Muy buenas noches, tanto tiempo. Ay, qué voz conocida para esta casa. ¿Eh? Sí, se te extraña. Quedó un poco atrás también, ¿no? Todo lo de mi programa quedó. parece que fue hace tanto tiempo. Bueno, el último operador que tuve está ahí operando, así que Adri. Grande, saludos. Fede, genio. Te extrañamos, loco. Te extrañamos. Y ahora te vamos a extrañar más. Eso. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿A Fede o las pizzas? Sean honestos. No, las pizzas siguen acá, no me jodan. 50-50. Las pizzas que nos trae todos los miércoles. Nos quedamos sin pizzas, sí. De Despensa Borelo, no hago más el programa. Les quería decir. Las pizzas siguen porque la gente tiene que seguir trabajando. Yo me voy, no el negocio. Claro, eso, muy bien. Sigue. Bueno, sigue Despensa Borelo. Entonces anda donde quieras, tranquilo, que nosotros acá nos quedamos comiendo. A ver, contanos, ¿por qué te vas y nosotros no? Qué difícil, ¿no? Porque él lo decidió y nosotros no. 2 segundos. Me despido de FM Sierras a las 23 horas. Los chicos ahora corren la transmisión y no van a saber por qué Fede se va de viaje. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande a FM Sierras. Bien, Fede, ¿puedo seguir con lo tuyo? Perdón. ¿Te vas de viaje? Sí, nos vamos de viaje. Con otra compañera de acá de la radio, con Yugo Acela, que está escuchando también, está ahí pendiente de todo lo que diga y que lo diga medianamente bien, porque me olvido partes a veces del proyecto, que se denomina Dibujando Caminos, que la idea es ir recorriendo parte de la Argentina en moto, un viaje de moto viajeros, y la idea es ir visitando medios comunitarios, así como surgimos nosotros de acá, de Radio Tinku, visitando, conocer cómo se manejan las estructuras de la radio, cómo generan fondos para mantenerla, qué tipo de programación hay, bueno, todo lo que conlleva ser parte de una radio comunitaria, la misma comunidad, la misma gente que participan, que están ahí pendientes de que cada proyecto salga adelante, y bueno, y todo lo que queremos, ¿no? La posibilidad de informar, de dar una realidad más más exacta de lo que sucede en el país, así que eso también está bueno. Y visibilizar un poco eso, ¿no? Poder publicar en las redes sociales, en YouTube también, todo lo que están generando cada uno de los medios, que un poco lo seguimos a través de las redes, de radios comunitarias, estamos ahí pendientes de cada una de las publicaciones. También hay un mapa de radio por radio en internet de los medios comunitarios, que también lo estamos siguiendo, para saber más o menos por dónde pasar y por dónde encarar. Así que bueno, es un poco conocer el país, salir a andar en moto, manejarnos de manera totalmente diferente a lo que venimos haciendo, pero también ser parte de esto que en su momento nos unió y ahora salimos juntos a ver qué pasa y conocer un poco de todo. ¿Se ve una especie de Che Guevara de las radios comunitarias? No sé si tanto, es como muy grande, ¿no? Claro. Pero yo los quiero, los aprecio, pero entonces, mirá la que te tiene. Bueno, pesadita la mochila, ¿viste? Cuando no. Es como demasiado. Muy grande la camiseta en este caso, pero sí, nos gusta la idea de poder hacer algo mientras viajamos, no simplemente pasear, sino poder generar algo más. Y por otra parte, más cercano a lo mío, que es el deporte y más el fútbol, que yo arranqué acá en la Liga San Alberto con el torneo de fútbol femenino, el primero de manera oficial, deporte federado, con hoy 10 clubes y que el domingo arranca el segundo torneo, poder ver cómo se van manejando también en otras provincias respecto a esta práctica, ¿no? A ver en qué se llega, qué posibilidad hay de que haya torneos, haya clubes, que en cada club hay un equipo de fútbol femenino, que hoy, este año, es la primera vez que jugadoras reciben un contrato profesional a nivel nacional, que es el Club San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires, que es uno de los 5 grandes del fútbol argentino, y es el primer equipo que las chicas tienen un contrato que no existía. Entonces se está viendo como un avance en Buenos Aires. El torneo ahora sí es federado, es un torneo de la Liga de AFA, pero todavía tiene un montón de huecos, todavía tiene un montón de espacios desarmados donde las jugadoras no tienen la posibilidad de demostrar la capacidad y lo que pueden representar. Este año también se juega el Mundial de Fútbol y las chicas de Argentina nos van a estar representando en Francia. Así que a eso hay que estar atentos, ahora dentro de poquito arranca el campeonato. O sea, hay un cambio de paradigma con respecto al fútbol femenino, de que sea profesional, va claro. Todo eso. Y entonces tu idea también es ir recorriendo cómo se va desarrollando en otro. ¿Tenés idea si está más avanzado en otras provincias, menos avanzado, por ejemplo, en relación a Córdoba? ¿Cómo va eso? Conozco poco. Me han contado un poco por más o menos dónde vamos a ir nosotros. La idea es llegar a Misiones. Y sabemos de algún equipo de fútbol femenino que está jugando allá, pero no de un torneo propiamente dicho, sino de algunos equipos que juegan de manera amateur y amistosos. Acá en ligas en Córdoba tenemos pocas también, ¿no? La gran cosa está Liga de Cruz del Ejeño de Fútbol, que hay varios equipos de fútbol femenino, pero todavía no hay un torneo bien armado. Está la Liga Dolorense, que ese sí tiene un torneo, hace ya más de 5 años que están, y bueno, nosotros, que es la Liga San Alberto. Después, la de Córdoba Capital, que es la ciudad de Córdoba, que es el primer torneo, que es un poco más grande, pero que están teniendo dificultades de crecimiento. Hay muchas trabas por parte de la Liga, de la gente que está en el fútbol de Córdoba, que son los mismos dinosaurios de siempre que te hacen la vida imposible, así que hay mucho prejuicio todavía. No hay, claro, es lo mismo que pasa en AF, está muy similar, la gente no cambia, son siempre las mismas personas ahí que manejan el fútbol y que hacen que todo sea más difícil, no te ayudan a poder desenvolver esa parte. Pero sí, algo sé, me he ido enterando, pero no es difícil que esté mejor que acá, porque en Córdoba ya tiene incluso un nombre, ya salen jugadoras que compiten a nivel nacional, hay chicas de acá de Belgrano, de Talleres, de Instituto, que están en el seleccionado nacional, entonces hay un crecimiento aquí en Córdoba. Y por eso un poco también, poder ir, poder mostrar, porque no se sabe. Yo que estoy un poco más metido en el tema, no me entero, y claro, me gustaría saber un poco más Y no sé qué pasa, no sé qué pasa en el norte del país respecto al fútbol femenino. O sea que cuando ustedes vuelven nos van a traer la posta de cómo se manejan las radios comunitarias y de cómo anda el fútbol femenino en el norte del país. Esa es la idea. En todo el país. Claro, o sea que esa es la tarea de ustedes. Vamos a esperar, si suspendamos la asamblea hasta que vuelvan los chicos para ver cómo será la mejor manera de manejarnos, digo, se me ocurre. ¿En el fútbol o en la radio? En las dos cosas, en las dos cosas. Bueno, sí, estaría muy bueno. Por ahí cosas del fútbol no sirven en una radio comunitaria, ¿no? Seguramente. Hay cosas que son universales, no sé, eso me ocurre. Mm. Pero bueno, bueno, se van los chicos con el título de que van a ser los che de la radio comunitaria. Van a cargar la mochila de cosas que acá traigan un re laburo. ¿Los vamos a poder estar llamando para que nos vayan contando cómo va ese viaje, todo? Siempre, siempre. Y también nos pueden seguir por redes sociales Dibujando Caminos. En Facebook, en Instagram y en YouTube vamos a tratar de estar tratando de contar siempre y no colgarnos y no irnos sin comentar, sin subir videos de qué va este viaje que estamos armando. Sí, chicos, no solamente fotos de corazoncito ahí, los dos, no, por favor. Por favor, que sea también fotos así de lo que vean. La verdad que estamos muy contentos acá de la radio de que dos compañeros tan queridos estén haciendo este proyecto que es algo lindo, maldita juventud. Pero realmente me encanta que estén haciendo, va a ser una experiencia, me imagino, muy linda, muy grata. Y también, bueno, va a sumar, así como le va a sumar a ustedes, seguramente acá a la radio también le va a sumar. Vamos con las calcomanías de acá de la Tincu, así que a donde vamos a ir a dejar una. Recién me dio Adri un par, así que una va en la moto, seguramente ahí en la alforja. Y sí, estamos preparando todo. Gracias por hacerme sentar una vez más acá en la radio, que siempre que estoy acá y estoy con vos, Vero, me acuerdo que la primera vez que salí al aire en una radio fue en un día, antes de arrancar con Pasión Deportiva. Me hicieron una entrevista que todavía no había hablado nunca en ningún medio, así que siempre agradecidos a la oportunidad y que me siguen recibiendo. Ah, tonta. Mirá qué lindo, Fede. Cuando llegaste y ahora que te vas. Mirá, ¿no? Qué vamos a escribir nuestras memorias. Qué momentazo. Sí. No, bueno, Fede, realmente fuera de joda, muy contento de esa experiencia. Muy linda conocer el norte. Me imagino todo lo que conlleva. Viajar es algo, es una experiencia, un crecimiento. Y bueno, y conocer esa... Le voy a seguir dando con el che. Esa Argentina profunda que está bueno conocerlo, que sepamos, y la vamos a ir preguntando a través de ustedes, a través de los ojos de ustedes, vamos a conocer un poco más de ese norte a veces tan castigado, de esas radios que nosotros no sabemos que existe, ese fútbol también tratando de salir adelante, que seguramente está por todos lados. Así que bueno, mucha suerte, saludos para Yu, y bueno, que ese viaje sea pero inolvidable. Bueno, muchísimas gracias. También saludo grande a Yu, que está escuchando. Y ella seguramente también va a estar escribiendo y va a estar compartiendo cosas a través de sus redes sociales y pendiente de lo que lo de ella, ¿no? Lo de la escritura. Así que saludo grande para ella y la estoy viendo en un ratito porque ya me voy para ella. Bien, y podés decir Pasión Deportiva. ¿Hace cuánto que no lo decís en vivo en esta radio? una última vez. Pasión Deportiva. Buen día. Salud, muy buen viaje. ¿Sacaste el botón? El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento. ¿Estás escuchando? Los colores que son mi pasión, nadie los toca. Los latidos de mi corazón. El fútbol provoca. Todos los miércoles de 21 a 24. Pero cómo podés pensar que yo no te quiero a vos. Pasa es que el fútbol me da vuelta, es mi adicción. La fiesta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria, y cuando nos a sufrir. Me quiero morir. Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina. La magia y la fantasía del pueblo es la alegría. Pero cómo poder pensar, nena, que no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vuelvo a saludar a FM Sierras porque nos tienen hasta las 12, así que sí saben que va a ser Fede y Yu. ¡Ah, muy bien! De otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. ¿Estás escuchando? Radio Tinto. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Un día. Un día. Radio Tinto 107.9. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro lado no voy a dudar. Tinku 107.9. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. FM Tinku 107.9. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Hace como 3 horas pasamos un tema de Los Redondos que, bueno, Leonela Bertorello se lo dedicaba a su mamá Viviana. ¿Se acuerdan cuando escuchamos hace como 3 días Los Redondos? Bueno, al principio, en algún momento. Ese mensajito tengo. Y vamos, los chicos de FM Sierra nuevamente. Y nada, ¿tenés algo para contarme, Clary? Gotas de rocío helado tengo para contar. Ay, ni que te sea frío. No, acá en la radio está hermoso. Y se está poniendo más lindo todavía. Ahí, no sé si sale al aire una especie de intento de afinación. Sí. Hola, Cintia. Bueno, buenas noches, chicas. ¿Cómo estamos? Bienvenida a Un Día. Muchas gracias. Por la invitación, la verdad que una sorpresa. Ahí Lautaro me escribió hace unos días y la verdad que sí, encantada. El horario y todo, me encanta. Siempre, bueno, yo estudié comunicación y siempre tuve la idea también de hacer un programa de noche. Que bueno, se da la oportunidad también de charlar un poquito más y bueno, y compartir, ¿no? Sí, y para el que escucha es lindo también, ¿no? Uh-huh. Yo, vos sabés que cuando no venía a hacer el programa, estaba tan bien en casa. Ahora, me ponía con en el fresquito modo, se pone. Sí, esto es una intimidad. Me ponía en modo bolsita de agua caliente. Ajá. Viste, ahí. Y me iba a la camita a escuchar el programa y lo pasaba divinamente. Entonces, no solo para quienes lo hacemos, sino para quienes lo escuchan también la noche, es un momento como de mayor intimidad, de mayor encuentro por ahí, ¿no? Totalmente. Se bajan las defensas, el cansancio hace lo suyo y... Pero aparte de la magia de la radio, ¿no? Esa cosa de que por ejemplo, Clary el año pasado era oyente y lo escuchaba desde otro lugar. Y verlo acá, la gente pregunta mucho la gente por el vino, no sé por qué. No sé por qué la gente pregunta por el vino, pero bueno... Nada, eso, pregunta, listo, no tenemos por qué contestarle. Tampoco. Está muy rico el vinito, ¿eh? Aparte habría que ver qué pregunta también, ¿no? Y mucha gente me pregunta si es cierto lo del vino. ¿Pero qué lo del vino? Porque claro. Esto es como que vos me digas, claro. Que si andás están en vino. Las drogas. Claro. ¿Qué? A ver, especificame un poquito, porque claro, no... Gente... Ay, me hiciste acordar otro mensajito, perdón, chica. Marce, Marce Heredia manda saludos también se anota para el programa y bueno, para esto, el sorteo. Y este mensaje solo para entendido, no probé el lemon de Loli, no me importa. Bueno, listo, podemos seguir con lo nuestro. Bien. Así que bueno, eso tiene la radio, ¿no? Y aparte, como decís vos, el tema de la noche, todo, son momentos distintos del día, ¿no? Que uno viene acá. Bueno, pero vos venís de un ambiente también de la música, la bohemia, todo. Me imagino que, bueno, eso te debe... por eso la radio noche, ahí hay una conjunción interesante, ¿no? Totalmente, una simbiosis interesante. Yo también he sido, soy oyente de radio. Por ahí he perdido ahora un poquito la escucha, ¿eh? De tanta mudanza, tanto viaje, viste, por ahí. Pero sí, me encanta la radio, me encanta la magia de la radio y la noche, bueno, es mágica. Así que vamos a susurrar un poquito ahí, ¿les dale, parece? Dale, a ver, ¿con qué despuntamos? Con la salamandra ahí hoy que la conectamos nosotras. El fueguito. Para contarte canto. Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien, Del Río en vivo en un día. ¿Qué le hace bien a la gente que se dedica al arte, a la música, Cintia? ¿Qué nos hace bien? Bueno, en este momento justamente estoy en un proceso personal de mucha búsqueda. Creo que a la gente, a los artistas sobre todo, nos hace bien estar siempre en ese proceso de búsqueda, ¿no? Porque si no, bueno, uno se estanca, ¿eh? Y como el agua que se estanca, se pudre. Y justamente este año, el lunes fue mi cumpleaños, entonces, bueno, uno se propone metas y proyectos, y estoy en eso, justamente. Algunos proyectos, en este caso, después de muchos años, he decidido quedarme este invierno en Tras la Sierra. Más de 13 años que no paso un invierno acá en Tras la Sierra. Así que el tema de conectar la salamandra hoy para mí era todo un tema, ¿viste? Era una alegría así. Bueno, no tenía el training, ¿no? De esa cosa mínima, capaz, de esa cotidianeidad, ¿no? Del hogar por ahí. Porque, bueno, hace muchos años que yo soy de Córdoba capital, elegí vivir en Tras la Sierra, pero estaba prácticamente la mayor parte del verano. Sí, o sea, más o menos, digamos. Y desde hace 4 años ya, que estoy 6 meses, ponele, verano, y 6 meses de invierno que viajo. Me voy para el norte, Santiago, Tucumán. Tuve la oportunidad de estar un poquito en Salta, en Cafayate, hace un par de años. Y bueno, quise también este año volver de otra forma, pero sobre todo quedarnos acá en casa, ¿no? Compartir un poco con la familia, porque por ahí nos hace falta en esos fuegos, nos hace falta en esos fueguitos. Este año me toca muy cerca, voy a ser tía también, ¿viste? Entonces, por ahí, bueno, reconectar un poco con eso y reconectar con la voz, con el arte, con lo colectivo, digamos, de bueno, me quedo un tiempito, comparto, me junto con amigos, hacemos más guitarreadas, dejamos un poquito de lado, o sea, el trabajo así, furioso, en serie, ¿no? Bueno, yo estaba acostumbrada al ritmo de tocar todos los días prácticamente durante todo el invierno, ¿eh? En el norte, en hoteles y bueno, parar un poco ahí la pelota y empezar a conectar con eso, ¿eh? Con los otros fuegos. Y justo se te ocurre este invierno. Justo este invierno se me ocurre, sí, le vamos a poner el pecho, no sé, vamos a ver. ¿No? Igualmente, bueno, vamos a quedarnos, pero también está la posibilidad, sí, de viajar también, ¿no? También estoy en proyecto de hacer algunas cositas en San Luis, con amigos. Así que ahora para el 8 de junio tengo un evento en San Luis, algunas cositas en Merlo, algunas propuestas que estamos charlando todavía, porque bueno, hay que movilizarse. Pero bueno, y acá también en la zona, que eso es lo importante, empezar a hacer algunas cositas más en invierno, ¿no? Porque siempre estoy acostumbrada al verano, y en verano, bueno, hay más posibilidades, pero inviernos hay que generarlas, y bueno, con esa adrenalina de, bueno, apostar un poquito el invierno atrás la sierra, que no es fácil. Sí, más que nada esta apuesta para adentro que estás haciendo, sí, vos. Totalmente. Que estás tratando como de reconectar con algo muy profundo tuyo que te permita reinventarte. Totalmente. Me parece que ese fuego de la raíz es lo único que te lleva a ese lugar tan tuyo, tan íntimo y tan de todo eso que te rodea, totalmente, ¿no? Totalmente. Que te permite ser nueva y más vos que antes. Exacto, tal cual. Sí, bueno, me recuerda a una canción, yo por ahí soy, bueno, para hablar, soy mejor cantando, digamos, ¿no? Así que, bueno, lo voy a decir con una canción de una grosa que se llama Jenny Nager, una grosa de Córdoba, y que da hermosas canciones, hermosas composiciones, y bueno, y mucha música. Así que, bueno, lo digo un poquito con esto, voy a estar buscando en parte de mi búsqueda esta canción, habla un poco. Propiedad, mi vida, mi canto, que es todavía más de mi propiedad, un cielo azul sincero para quererte más. de mi propiedad, mi anhelo, desvelo y hasta mi soledad, de mi propiedad, mi antojo, mi enojo por quererme. Entonces mío el solcito de la mañana en la ventana, cuando cocino arroz. Entonces mío el silencio de madrugada en la cama. Si te hago una canción, yo soy la dueña del fuego que tengo. Lo prendo si quiero para estar con vos. Soy la dueña de la luna toda, me quema y me moja. Canción de amor, en una canción. Ta-ra-ra, ta-ra-ra, ti amo. Ta-ra-ra, ta-ra-ra, ti amo. De mi propiedad, mi vida, mi canto, que es todavía más. De mi propiedad, un cielo azul sin celo para quererte más. De mi propiedad, mi anhelo, desvelo y hasta mi soledad. De mi propiedad, mi antojo, mi enojo por quererme más. Ay, entonces mío el solcito de la mañana en la ventana, cuando cocino arroz. Entonces mío el silencio de madrugada en la cama. Si te hago una canción, yo soy la dueña del fuego que tengo. Lo prendo si quiero para estar con vos. Soy la dueña de la luna toda, me quema y me moja en una canción de amor. ¡Cuánto público! ¡Aplaudiendo! ¡Me emociona! ¡Salud! ¡Salud, salud! Esta... Sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, un gustazo. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo...? Vos le preguntás, por ejemplo, algo a Cintia y te lo contesta a través de una canción, ¿no? La universalidad de la música, ¿no? De poder decir... Me pregunto cómo vas a decir decido quedarme este invierno acá a través de la música. A ver. Está bueno el desafío. No hace falta que lo hagas ya. No, bueno, lo pienso. Tenemos hasta las 12. Dale, tenemos hasta las 12. No, chicas, tenemos hasta septiembre. Tenemos hasta septiembre. Claro. Te puedo ir contando, vamos haciendo en entregas. De mi propiedad, sí, fue volver un poquito a mí, ¿no? Volver un poquito, porque estaba, como te digo, bastante comprometida en el sentido de trabajar. Pero por ahí llega un punto que trabajar de la música. A veces en el ámbito en que yo estoy, te hace un poco autómata, ¿no? De decir, bueno, todos los días. Y por ahí, bueno, prendes el automático a veces, ¿no? Entonces te desconectas un toque del fuego, ¿eh? De ese fuego interno que bueno, no tenemos que descuidar. No tenemos que descuidar los músicos, los artistas, porque es lo que nos nutre, ¿no? Así que... Y bueno, buscando. ¿Y vos sos oruna de Córdoba Capital? Yo soy de Córdoba Capital y desde el año 2005 que hago temporadas aquí en el verano. Y bueno, después en el invierno me iba para el norte, ya mayo por ahí, emprendía la mudanza, muchas mudanzas al año. y volvía siempre para lo que es octubre, así en general. Y bueno, desde el año 2014. Que ya me establecí un poquito más, porque por ahí me echaba más con Córdoba. Y bueno, me establecí un poquito más verano, más estable entre la sierra. Y invierno, bueno, el norte. Y bueno, vamos a ver. Este año vamos a volver un poquito a Córdoba. También algunos eventos ahí en Córdoba Capital. Y bueno, aprovechar también con la FLIA. Y bueno, y con los amigos, ¿no? Juntarse, sobre todo. En este año que es tan difícil, ¿no? En el año que estamos tan, digamos, complicado. Con el último aliento, así. Estamos así, viste, sí, todos tensos. Y bueno, me parece y que pobres. Es muy necesario. Y pobres. Y pobres, pero ricos. Tenemos que buscar justamente esos espacios de resistencia. Exacto, exacto. No hay que descuidar esos espacios de resistencia. Esos que son fueguitos. Esos fueguitos. Que yo pensaba alguna vez, me tocó entrevistarlo a David González, me acuerdo cuando asumió Macri, ¿no? Y yo le decía, más allá de la tristeza, me acuerdo que tenía David ese día. Todos. Claro, bueno, y yo le decía, bueno, ¿no será un momento para... Para lo mejor esto de estar en un lugar que es el lugar donde estábamos cómodos, donde nos gustaba, donde elegimos, justamente a lo que es la parte del artista, es como removerlo un poco de esa quietud en la que estaba, no sé si es quietud la palabra, pero en esa calma, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente te cambian el tablero, como nos cambiaron a todos, ¿no? Que todos no queríamos, bueno, pero el artista tiene otra sensibilidad que yo le decía, bueno, es como un poco para volver a ese lugar, que vos lo acabas de nombrar, uh-huh. El lugar de la resistencia, el lugar de reinventar. De decir, bueno, para, estaba como así muy cómodo y tener que volver a crear desde un lugar donde tenés que tener otro compromiso, ¿no? Tal cual. ¿A vos cómo te toca eso? Y sí, sobre todo el tema de cantar cosas con sentido, obviamente. Yo admiro muchísimo, muchísimo, bueno, a David los conozco, los chicos, los tenguis y admiro, por ejemplo, muchísimo a un genio de Tras la Sierra, que es José Luis Aguirre. Entonces, ¿qué más tremendo, respuesta que eso? Chiquito. ¿No? Y bueno, de cantar eso, ¿no? Cosas con sentido, sobre todo. Con sentido y con compromiso. Volver un poquito a eso. Yo en el verano no tengo ningún problema, trabajo para la gente y te puedo cantar desde un cuarteto hasta un paso doble, hasta una ranchera, pero siento esa necesidad de decir, por ahí hay espacio que podés expresarte más y bueno, esta búsqueda, como te digo, forma parte de eso. En mi caso, este año a mí me toca salir de esa zona de confort, que es la de irme al norte, bueno, ya tener los lugares que yo iba a tocar, salir un poquito de esa zona de confort y empezar a decir, a contar y a conectar con eso, sobre todo. Pero, bueno, la sensibilidad social que todos tenemos que cultivar, sobre todo. Me está sonando José Luis Grosso. ¿Qué es acompañar este relato de algo? Con una canción, decís vos, de José. Por ejemplo, con lo que vos elijas. Vos. Bueno, vamos a poner un calorcito a la noche. Una cumbia del primer disco de José Luis Aguirre. Y que es una cumbia, y que dice mucho, esta cumbia sobre todo. Así que, sí, ahí es. Bonita se va mi negra, rumbeando pa' la bailanta. Bonita como la fiesta, donde mi gente se encuentra y canta. Entonces me voy tras ella, cuando me lleva. El dulce vuelo de su pollera que se levanta rendido toda la noche al vaivén de su cintura. En medio de la cumbiamba ya me he olvidado de las amarguras. Qué lindo baila mi negra, ojalá fuera toda la vida fin de semana para gozar. Por eso mi negra te quiero así, yo te quiero así. Tan cariñosa, negrita hermosa para el cumbión. Por eso mi negra te quiero así, yo te quiero así. Tan cariñosa, negrita hermosa para el amor. Se va mi negra pa' la bailanta. Se va mi negra pa' gozar. Bom, biribi, bom, biribi, bom, bom, biribi, bom, biribi, bom, bom, biribi, bom, biribi, bom, bom. Bonita se va mi negra, rumbeando pa' la bailanta. Bonita como la fiesta, donde mi gente se encuentra y canta. Entonces me voy tras ella, cuando me lleva. El dulce vuelo de su pollera que se levanta rendido toda la noche al vaivén de su cintura. En medio de la cumbiamba ya me he olvidado de las amarguras. Qué lindo baila mi negra, ojalá fuera toda la vida fin de semana para gozar. Por eso, mi negra, te quiero así, yo te quiero así, tan cariñosa, negrita, hermosa para el cumbión. Por eso, mi negra, te quiero así, yo te quiero así, tan cariñosa, negrita, hermosa para el amor. Bailemos, bailemos, negrita, que el lunes está pronto a llegar, y pa' que engorden los patrones, los pobres saldremos a sudar. Nos pueden quitar el trabajo, la vida nos quieren robar, pero nunca la esperanza ni las ganas de cantar. Se va mi negra pa' la bailanta, se va mi negra, ay, pa' gozar. Bom, biribi bom, biribi bom bom, biribi bom, biribi bom bom. Por eso, mi negra, te quiero así. José Luis Aguirre, de uno de sus primeros discos. Bravo, mira, se nos fue el frío de golpe. ¿Tengo que volver a bajar de la mesa? ¿Hace falta sí, que me bajate, bajate, mero, bajate? Mira, ¿sabes qué por papelón? Qué? Pero por el único motivo que voy a bajar. Ay, sí, hay, no, hay mira, visitas. No, quédate, está bien, quédate. No, no, hay visitas. Después me retan por privado los chicos. Pero me bajo solamente para leer un mensaje. Bueno, aparte, estos somos, ¿no? Después de todo. Sí, sí, estos son lo que somos. Dicen que somos lo que bebemos. Ah, no, ¿era lo que comemos? No sé. Acá es lo que bebemos. Dejá de beber porque... Estaría siendo como mucho bebida. Bueno, acá dice, bueno, mando saludos a Cintia del Río. Un abrazo de parte de los sobrinos del tío Lucas. Soy Mac, qué alegría que esté en el Valle. Oh, wow, los sobrinos del tío Lucas. Compañeros en turismo, ¿eh? Así que bueno, un abrazo ahí, sí. Grandes, también músicos, obviamente, amigos. Sí, uno de los que se van a juntar a guitarrear en este invierno. Sí, podemos juntarnos, obviamente. Sí, sí, está bueno, está bueno. Así que bueno, vemos ahí al contacto, al Facebook. Sí. Las redes sociales juegan un papel importante hoy en día, ¿no? Para difundir la música. Sí, totalmente. Bueno, hay músicos que ya prácticamente están como fuera de lo que es el sistema discográfico y todo, que da, bueno, grandes usuras, obviamente, a quienes no crean, en fin, al comercio, y se manejan, bueno, por muchas plataformas, ¿no? Spotify, bueno, en fin, de distintos plataformas. Yo particularmente no estoy muy conectado, muy ducha, así que si alguien se ofrece a... No, a unas clases. Claro, sí, a unas clases, pero bueno, soy un poquito reacia, me cuesta, ¿no? Inclusive el Facebook lo tengo ahí medio relegado, no tengo Instagram aún, pero soy consciente de que es necesario y bueno, es otra de las grandes apuestas, ponerme las pilas un poquito con eso, ¿no? Sí, porque de es fundamental, digamos, en este en momento. Las que uno dice es necesario. Sí, sí, sí. No te compras todo. Entro cada 10 días. Claro, pero hay que hacerlo por una cuestión de por ahí estar comunicados, poder comunicar lo que hacemos. Me pasó algo muy, muy loco el lunes, que fue mi cumpleaños. Bueno, estaba acostumbrada, siempre las notificaciones te llegan, el celular tenés abierto el Facebook. Y ¿qué pasa? Bueno, está bien que así como hace muchos días que no entro a Facebook, pero no pasaba nada, ¿viste? Entonces me dice ella, me parece, claro, mandaba mensajes privados, ¿viste? Me saludaban por chat, digamos, ¿no? Feliz cumpleaños, etcétera. Qué raro, porque siempre publican en los muros, ¿viste? Y me dice ella, vos sabés que el otro día yo te quise postear algo y no me dejó. Fíjate en tu configuración porque se te puede haber cambiado. Y efectivamente, como a las 8 de la noche, el día de mi cumpleaños, me di cuenta que decía solo yo. Que solo yo podía publicar. Entonces, las personas que me han querido saludar no han podido, ¿viste? Bueno, cosas que pasan. Imagínate la bolilla que le doy por ahí a las redes, ¿no? Ya. En este caso me di cuenta, bueno, porque era mi cumpleaños. Si no, no me daba cuenta, ¿viste? Claro. Es sí, que sí. Es todo un mundo paralelo, claro, ¿no? El de las redes sociales y el de la vida real, ¿no? Sí, sí. Pero sí, bueno. Sí, sobre todo le tenés que dedicar tiempo. Tiempo, sí. Que por ahí, bueno, uno prefiere ponerse al sol, qué sé yo. Claro, o jugar con mi gata. Claro. Te siguen llegando mensajes, buenísimo. Cintia. Dice, una genia, Cintia. Que vos, por favor, Leonela. Bueno, sí. Un gustazo. Así que bueno, ay, qué lindo. Y está acá con nosotros en este momento compartiendo un vino y su música acá en un día. Bueno, es Vos, el tema de la música, sí. ¿Siempre estuviste involucrada de chica? ¿Era de las que cantaba, viste, los, no. en los actos, por ejemplo? No. ¿O de repente fue de más grande? Porque estudiaste comunicación fue social. Fue de más grande, sí. Yo estudié turismo y hotelería primero. Y después entré a comunicación social. Que bueno, de ahí nos conocemos. Claro, nos conocemos. Hemos sido compañeras. Hemos sido compañeras de la facu. De alguna de las cátedras, sí, de comunicación. Sí. Y bueno, y con la música empecé más o menos, es muy loco, pero una amiga tenía un novio que tocaba todas canciones de Sui Generis. Entonces, el tiempo, éramos muy, muy pegadas, digamos, con esta amiga. Y bueno, y ahí empezó, me empezó a llamar la guitarra, digamos, porque, o sea, él tocaba todo el tiempo, viste, y estábamos, compartíamos mucho en ese momento con esa amiga. Y empezó a contagiar un poco. Y ahí le pedí a mi abuelo si me podía, él me vio que había pedido prestado una guitarra. Y mi abuelo me regaló mi primera guitarra allá por los 17, 18 años. Fue algo así, más o menos la edad. Y automáticamente, bueno, empecé a tomar clases individuales, digamos. O sea, particulares. A eso Y bueno, y me empecé a conectar con amigos, con músicos. Y ahí arrancamos. Fue medio corto el paso. O sea, automáticamente yo empecé a tocar en lugares en Córdoba como Alfonsina. Como en ese momento estaba un lugar Adagio. Estaban unas peñas a Pacheta, o sea, automáticamente, porque bueno, tuve amigos músicos que ya estaban en el training de tocar y me invitaban a cantar, y bueno, y automáticamente se generaron proyectos. Tuve muchos años un proyecto que se llamó La Manga Dúo, que con ese proyecto es el que vengo a tocar acá tras la sierra, y estuve muchísimos años, hasta el año 2013, más de 10 años con el dúo. Y ¿quién te acompaña? Me acompañaba Carlos Pichetola, un gran guitarrista, un gran músico de Córdoba. Y bueno, lamentablemente en el año 2013 él fallece y de ahí yo quedo con el proyecto solista, digamos, ya como Cintia del Río, ¿no? Pero bueno, muchos años ahí compartiendo en dúo y bueno, en Córdoba, ¿no? Bueno, a todos los lugares que nombró a mí me cago en lagrimón, ¿no? Claro. Yo arranqué de una así entrando a claro. tocar en Alfonsina. Claro, ¿viste? Alfonsina. O sea, me imagino. Vamos a volver. En el cuento claro. San Antonio hemos visto ahí con Valerio y bueno, apenas ande por Córdoba me dice, escribime. La Alameda. Algo. La Alameda, sí. Vamos bueno, en fin. A tomar una sangría a la Alameda y nos cantábamos algo. Claro, todas esas cosas. Sí, sí. Esto amerita abrir un vino. Claro, está. Esa, claro. No, bueno, y de eso, bueno, vos te sentís, buscás la música, la música te encuentra a vos, me refiero a las canciones. Sí. Entre medio, ¿alguna composición propia? No. ¿O algo que te estás debiendo? ¿Propia? ¿O algo que no tenés esa necesidad? Sí, tengo necesidad, pero no me ha surgido, digamos, como quien dice, la inspiración. Quizá en esta búsqueda, o sea, estoy un poco en ese proceso de conectar con eso, ¿no? Tengo la necesidad de decir cosas, de escribir, pero como que no he tenido los espacios. Generalmente uno se excusa diciendo no he tenido los espacios. No he generado los espacios, eso es lo correcto, sería, para conectar con eso y poder, crear algo mío. Pero sí, bueno, me gustan, como verás, cantar canciones inéditas, como lo de recién de Jenny Nager, canciones de José Luis, y me gusta, bueno, autores cordobeses, sobre todo, también rescatar. En la búsqueda de canciones, muchas canciones me encuentran, me pasa que sí, que me encuentran así, bueno, de la nada me pongo en un rat y salen. Y bueno, y muchas otras sí, me he puesto también a buscarlas yo. A buscarlas yo. En esta búsqueda de decir músicos, músicos de suburbio, del submundo, ¿entendés? De la afuera, de lo comercial. Y bueno, y en cuanto a géneros, es muy amplio. O sea, yo no te puedo decir que me puedan encasillar dentro de un género, dentro del folclore. Dentro del rock nacional, me gusta el blues, me gusta el tango, y bueno, en fin, distintos géneros. O sea, todavía no he podido decir, bueno, me caracterizo por tal, que o sea, me gusta esa amplitud también, ¿no? De no encasillar. No encasillar, ¿no? Sí, sí. ¿Y como cordobesa, tu relación con el cuarteto? Con el cuarteto, y bueno, he tenido que cantar a algún que otro cuarteto. He tenido, sí, he tenido, y bueno, ¿qué es un cuarteto? Hacemos, en la Plaza de Brochero. el cuarteto no puede faltar, digamos, así que vamos a hacer un pedacito. Pedacito. Sí, a pedido del operador. Ponele. Hágame un asado. Tómame un fernet. Ay, me gustó. Mira, vamos a hacer una cosa. Escuché, estuve la escuchando. Única parte que me sé. Bueno, vamos con el coro entonces. Me gustó, ¿por qué? Pues estuve escuchando el taller de Sole. Sí. Lo del canto colectivo y demás, me gustó. Así que. Hay operador, caramos. También toda la gente que está del otro lado ahí de la pecera. Yo solo sé decir, tomemos. Vamos con el. Nada, no, pero son canciones que conocemos todos, así que, todos a cantar esta noche. Vamos que le ponemos calor y ritmo esta noche. Ah, hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tome un fernet. Hagamos un asado, tome un fernet. Por una agujita de oro te descorazonaré. Eso, por una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida aquí en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida aquí en mi pecho como una rosa te llevaré. Una vez más, vamos. Por una agujita de oro te descorazonaré. Por una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida aquí en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. Soy cordobesa, me gusta el vino y la joda. Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobesa y me gustan los bailes. Me siento en el aire si tengo que cantar. Acá en un día. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet, de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. ¿De dónde? ¿Ustedes? De Córdoba capital. ¡Muy bien! ¡Hola capital! Córdoba capital. ¡Bravo! ¡Bajate de la mesa, Vero! Bueno, mientras me voy bajando la mesa, quiero que quede claro que era mi alter ego el que cantaba. Ya. En realidad, bueno, se ha contado muchas veces que quien se ha tomado todo el vino no es de... No. No es de la Mona, es del más rocker de todos los rockers de Córdoba. Sí, en realidad dicen, yo no sé, yo sé que supuestamente lo que me contaron, ¿no? Que es de un tal Cueto. Es de él. Que era plomo de la Mona. Claro, y la Mona lo hace figurar en Sadai, en las planillas, como coautor, una cosa así. Pero en realidad era un blues, era un blues, o sea, el tiempo. Claro, él alguna vez la ha cantado, pero en realidad se la cede a él. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber quién se ha tomado todo el vino. Oh, oh, oh. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Un día. Un día. ¿Se acuerdan de ese día? Qué bueno lo que acaba de suceder acá en un día. Estamos escuchando una de las canciones emblemáticas del cuarteto de Córdoba, cantada en blues, como es originalmente. Totalmente. Sí. Claro. Yo sabía esa historia. Sí, sabía. Claro, es así. Él ha dado un par de entrevistas y dice: sí, bueno, yo estaba ahí con la Mona, le cedí, él me lo pidió. Bueno, en realidad él cobra un. Cobra como coautor. Coautor. Cosa que es muy de la Mona. No quiero desfenestrar uno de los ídolos máximos de. No, obviamente, como hay muchísimos. Porque en realidad. Por ejemplo, el cuarteto de Córdoba cambia mucho por el... Ay, ahora no me va a salir. El chabón este, el que tenía guarango, Bam Bam, que era un genio total, y que era un colgado total, y él el que le hacía, le cambia mucho el sonido a lo que era la Mona. Claro. Él era peruano y nunca hizo como se llaman los papeles, todo. Entonces no podía figurar. Pero en realidad la mitad de las composiciones de la Mona estaban hechas por él. Y el tipo era un genio total. Sí, Bam Miranda. Alto personaje, totalmente bohemio. Y murió en su ley alguna vez. Totalmente. Lo hemos contado acá en un día que él estaba en el escenario del Teatro San Martín. En el Teatro San Martín de Córdoba, en el lugar más emblemático que pueda haber estado, con su grupo Guarango, que era el grupo. Sí, de hecho, una de las cantantes muy grosas es la Negra Lorena, que tiene una banda ahora. Doxon, algo así, la banda. Muy grosa. La Negra canta boleros, canta música cubana. La Negra es una grosa. Claro, y bueno, era el músico. Favela. Hace un tiempito, impresionante. Y Bam Miranda, bueno, él murió ahí en el escenario tocando. De repente le dolió el pecho así. Dice que ese día era como que se vistió, le pidió a todos que se vistan, pero hermosamente todo, y bueno, le dolió el pecho, tocó, y el loco ahí falleció. Y la despedida. En 990. Hasta el club, o sea. Toda una noche y desfilar de música. Y la Mona contaba, por ahí incluso fue un poco criticado por eso. Dice, bueno, era el tipo más irresponsable de la banda, el que llegaba siempre tarde, todo. Pero bueno, era un bohemio. De hecho, no le importaba la plata, porque tendría que haber tenido mucha plata con todo lo que facturaba la Mona gracias a él, ¿no? Pero bueno, son cosas de la música, ¿no? Totalmente. Pero. De los músicos. Sí, de los músicos en esto que no tiene nada que ver. Las músicas es una cosa y la música es otra. Y el sorteo. ¿Ay, vos te diste cuenta la hora que es? Sí, por eso lo digo. Hago de mala, tengo que decir la hora, que nos tenemos que ir. Chicos, nos estamos yendo al carajo, todo eso. Y tenemos entonces, para un programa más. Tenemos acá estos hermosos papelitos cortados a mano. No es como el llavero que estamos sorteando de acá, Tejidos Utilitarios Tras la Sierra, que está tejido a mano. Bueno, tranquila, a ver. Cómo te bato Mira cómo me la batís, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el sorteo, nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ir con música en vivo de las chicas. ¿Te parece? ¿Te va? Me re parece. Pero para que nosotros acordate que hacemos el videíto. Ahora estoy subiendo los videos de las chicas cantando. Pero. Vamos, las redes. Pero no está. Claro, aguante las redes. Que no te atrapen, que no te atrapen. Sí, claro, todo en su medida, en su justa medida, chica. El tema es que no está Gonza y él hace todo esto y yo lo extraño. A ver, acá está. Bueno, veo que acá la co-keeper maneja muy bien el tema de la filmación, así que bueno, vamos a hacer en vivo. Creo que ahí lo pusiste para que... Está para el sorteo. Iniciar video. Claro. Sí, iniciar video. ¿Iniciamos video? Estamos sorteando este hermoso llaverito. Y acá, bueno, le vamos a decir acá a la invitada que revuelva y saque quién se gana este llavero con los 7 colores del chakra. No, el chakra no, los chakras son 7. Y cada uno tiene su color. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, qué haría sin vos, Clare. No le agradecemos a Nati. Bueno, le mandamos saludos a Nati ahí, que amablemente... A Nati la encuentran todos los domingos en la Feria Agroecológica. Mirá qué amor. Ustedes cuando me digan saco. Bueno, ahí es cuando filme. Ahí sacamos el sorteo. Sacamos el. Acá tenemos. Mostramos. ¿Ves, Clarice? Sí, Stefano Valdés. Bueno, Stefano Valdés tendrá su llaverito de acá. De acá, sí. Él se lleva el llaverito que tanta gente quería. Bueno, él es el afortunado, así que lo vamos a dejar acá en la radio para que lo venga a retirar. Qué suerte, Estefano, vas a quedar divino de armonizado con este llavero. Vamos a agregar. ¿Arego? ¿Puede ser? Sí. ¿Cuál decidís, mío? Bueno, si un premio castigo, no sé. Premio castigo, no sé. Por bueno. Favor, qué lujor. No sacás vos el papelito, lo saco yo. ¿Lo sacás vos? Ahí la vamos a invitar de seguido. De Yapa, sorteamos un disco de Cintia del Río. Esta maravillosa voz que acabamos de escuchar. Ponele en vivo ahí, que lo vean. El CD es para Leonela Bertorello. Ah, mira, que mandó. Que mandó un saludo. Bueno, ahí tenés, dos. Son dos, es... Uno y uno, o como quieran. Sorteamos otro. ¿Sorteamos otro? Dale, por favor. Esta abundancia no es normal. Ay, no digas eso. Bueno. Sí, mi serie, que no se note, por favor, Clary. Sí. Ahí ya vamos a cerrar cantando con Cintia, que está la gente muy copada acá. Bueno, el segundo CD se lo ganó Claudia. Sí, Claudia se ganó el CD, bueno. Claudia, para elegir. No sé quién es Claudia. Claudia, espero que vos sepas quién sos. Te comunicas con nosotros. Te ganaste un CD. Cintia del Río. Que ya sabemos quién es, te acabamos de escuchar. Comunícate con nosotros y vemos cómo se. Vamos a dejar para acá que para que retiren. Lo exacto. Retires, exactamente. Bien. Mira, muchas gracias. Por y favor, si no, los que nos ganaron, ¿dónde pueden conseguir tu CD? Bueno, que nos manden algún mensajito. Vamos a usar las redes. Cintia del Río, Facebook. Simple, Cintia del Río. Ahí nos vemos en Face. Manda un mensajito y bueno, nos vamos comunicando. Y estén atentos también. Bueno, les vamos a pasar la data, chicas. Alguna fecha o algo. Vamos a ir invitando. ¿Cómo no? En breves. Así que bueno, nos estamos yendo. Y bueno, ya pero nos vamos a ir con hora. Música. Pero sí. Mientras, antes de la música, nos vamos a despedir. Sí. Nos vamos a despedir como siempre hacemos. ¿Tenés algo para decir, Clary? Es tu momento. Tengo muchas cosas para decir, pero no me alcanza el tiempo. Así que lo que queda es agradecer a los oyentes, a los oyentes. A todas las personas que estuvieron de alguna manera conectadas con nosotros esta fría noche en el Valle de Tras la Sierra. Estuvimos haciendo un día por Radio Tinku y también nos transmiten Sierras Come Chingonas 107.9 de San Pedro y Radio El Grito por internet. Estuvimos haciendo este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Schoenfeld, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Bien, quiero recordar que el sábado Radio El Grito justamente hace... Una radio abierta en la Feria de las Rosas. Bien. En la Plaza de Villa de las Rosas. Exactamente. Y después hay una reunión de todas las radios comunitarias acá del Valle de Tras la Sierra. Bueno... De este lado de la grieta existe el capitán, que me salva en cada luna llena y en cada noche que la luna no está. Dicen que de este lado de la grieta están los buenos. Yo creo que buenos hay en todos lados. El problema es el odio que hay en la otra, pero pobre. Pasa que no nos perdona. Quien está en este lado siempre, siempre gana el amor. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, www.radioelgrito.com Los Hornillos, por FM Sierras Come Chingones 107.9 San Pedro. Y así estuvimos desparramando amor en un día. Ahí vamos con las palmitas. Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya. Ahora chicas, ahí. Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya. Si te quieres ir pues vete, a quedarte no te obligo. Más piénsalo bien mulato, sufrir será tu castigo. De ley, coro de las chicas. Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya. Hey. Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya. Por tu amor lloré bastante, lloré para arenar un río que oa. Pero de hoy en adelante, de los amores me río, mi bien coro. Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya. Eso, ahí va. Yo no lloro que se vaya rápido, si se quiere ir que se vaya. Ahí va. Tú, bamba, bamba. Que yo no tengo la culpa de ser como siempre he sido, mi bien. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. ¡Eso! Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. ¡Ahí va! Ah. La manito, ahí va, esa. Te casaste con otra. ¿Ah, sí? O me lo dijo un amigo. No puede. Sé feliz y que no sufráis lo que yo sufrí contigo. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Que se vaya rápido, che. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Ahí va, toda. Bamba, bamba. Todas, todas. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba. Ahorita no, ahora, ahorita no, vamos. La, la, la. ¡Wow! ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Gracias! Esto fue un día. Sucede.